Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al Pone Podcast, episodio sin número. Quiero darle la bienvenida al buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pone Podcast, episodio desconocido, episodio especial. Ando al cientito, me enseñé unos taquitos. Sí, oye, este episodio es para recuperar uno de los que se nos fueron. de los dos que se nos fueron. Vamos a hablar exactamente de lo mismo y no le vamos a decir a nadie. Pero bueno, tenemos también a arroba con gorro de panda a arroba sapo rules. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. De hecho, el gorro de Charmín podría ser de un zorrito o podría ser de un panda rojo. Es un... sí, de hecho. Oye, es como un zorrito con un ojo tuerto, ¿no? Sí. Oigan, aprovechando para dar el primer saludo de este episodio final de año a Belic, bienvenido Belic, gracias por estar aquí un episodio más. Saludos. Para cerrar este año con broche de oro. A Belicioso. Oye, ¿recuerdan The Get Down? Sí. Cuando decía The Big Finale, el Books. Sí. Gran serie. Así mismo, el Big Finale. Oiga, que quiero decirles que es el último Pwner del año y el último miércoles. Así es. Ya listos, ya cuando volvamos a hacer Pwner, ya muy probablemente ya estemos 2021, amigo, ya todo esto. Oigan, ya van a terminar. En este episodio vamos a hablar de los temas que vienen en la memegrafía, ¿vea? ¿En la qué? En la memegrafía. ¿La memegrafía? Claro que sí. Mire, tenemos pues casi no pasó nada este año, ¿eh? Yo creo que media hora y ya. Listo. Mira, ¿por dónde empezar, amigo? Pues Oye, perdón que te interrumpa, Tito, pero estaba viendo por ahí que había mucha gente. Caray, ¿cómo que ves por ahí? ¿Qué onda, Alex? Bienvenido a este poner de episodio final. Si está por ahí Rebeca también escuchándonos, bienvenida también. Un placer tener gente con nosotros en este, el último poner del año. Que había gente que ahorita la pongo en la tele para que escuche, pero me van a escuchar mis papás. ¿Qué dices? Mucho niño menso. Oye, que... sí, estaba diciéndoles que... que en 2016 titularon la memegrafía, le pusieron 2016, año de la B, ya saben, de la ver. Birch, verdura. Uy, qué pensamientos de 2020. Ajá, y se andaba disculpando la... Es que me pueden escuchar mis papás, amigo, y no quiero que me deshereden. ni modo. A mí aquí me escuchan a todo volumen. Pues sí, amigo, pero ya saben que tú eres un barbaján. No, ¿cómo crees? Oye, ahora pero, sí se ve que estamos home office, ¿eh? Ahora es un episodio hasta en pijama, podría decir. De hecho, sí, casi, yo siendo en pijama. Pero traigo mi hoodie de pijama, traigo mi pants gris. El pants gris que es como famoso. Ay, no se ve. El pants gris que es famoso, bueno, porque luego ahí se ve la marca. Ay, ya tengo uno. Sí levanta la autoestima. No, el mío sí está decente, ¿eh? El mío sí es... Que ya que se enteren de tu verdadero ser, no, aún no salgo del closet, amigo. Les quería compartir la memegrafía. ¿Quieren que la ponga aquí en el...? Sí. ¿Pero de dónde la sacaste? De memegrafías, mira, a ver, espérame, sí se puede, aquí en Discord se puede. Ah, todo, ya, ¿no? ya me acordé, sí, ya me acordé de qué hablas. Sí, según yo sí, pues pones compartir pantalla y... 2020, uff, soy fan. ¿Cómo se llama este tipo de ilustración de las láminas? No sé, no sé si tengo un nombre. Ahí está, miren. Ilustraciones de las láminas, por ejemplo, de la Constitución y de todo eso. Uff. Soy fan. Creo que ahí ya se ve, ¿no? A ver, déjame, voy aquí a Discordlandia. Te digo si se ve en la transmisión. Sí, sí se ve. Súper, súper. Aquí lo hice un poquito más grande. Ah, es que lo viste en... Pues ábrelo en una pestaña nueva. Ah, pues ahí está. Ay, mira, ahí está. Muchacho. Ay, muchacho, no le sabes. No le sabes al internet. No, no le sé, soy nuevo. No, se nota. Soy nuevo. Niño menso. Niño menso. Todavía no tenemos los niños mensos, pero si comparten este stream con sus amiguitos, pronto podremos llegar a tener niños mensos por aquí. O sea, no que sus amiguitos dejen ese audio, sino el audio que ya dice... ¡Ya nos exhibiste! ¡Niño menso! ¡Ya nos exhibiste! ¿Ya me oyen? Sí, sí, sí te escuchamos. Solo que te ignoramos. Ah. Como siempre. ¿Cómo dejo de ver eso? ¿Cómo dejo de ver tu pantalla? Pues no, pues es que lo puse en grande. ¿Quieres que lo quite, amigo? Dejar de ver. No. Ay, no quiero ver lo que estás enseñando, Saf, por favor. Ay, ay, ay. Pues ahí está, ¿no? Bonito, bonito el quédate en casa. Pues ahí está la memografía del 2020. Si quieren, lo vamos platicando. A ver, pues tenemos las expectativas del año y la realidad del lado izquierdo, que es el meme este, que está, estuvo chido, la neta, sí, a mí sí me gustó el meme del perro mamado y el perro ansiedad. Sí, ¿cómo sí. se llaman? Tiene un nombre, Chem, ¿no? Chem. Chem, ajá. Chems. Los Chems, sí. Sí, que la expectativa, la verdad, hablando un poquito de esto, no sé ustedes, pero a mí el 2020 era como, no manches, el 2020, carnal, debe estar bien chido, 2020. Estaba chido, porque ¿cuándo vamos a volver a ver un dos dígitos iguales? ¿Hasta qué? ¿30, amigo? No, 21. Bueno, perdón. Ya, pues ya si no vemos. Llegamos, amigos. No, son 111 años. Oye, año de 2020 también año de Olimpiadas y de Tokio. Y oigan. Año de Akira. Oigan, ahorita vengo. Ándale, ve. Pues el año pasado fue Blade Runner, este va año a colgar. Era Akira. Sí, este es el año de Akira. Va a colgar a Jordan el aro, este Charmín. Sí, se me hace que le va a cortar el puro al cachetón. Va a tirar la trucha. Mira cómo se mueve el pantaloncito ahí, mira. Va a tirar la trucha al río. Sí. Oye, pero sí, como que la expectativa del 2020 era muy diferente a todo lo que vivimos, ¿no? Claro. O sea, yo, cuando te estabas comiendo las uvas, amigo, en el 31 de diciembre de 2019, estabas pensando que iba a ser tu año, un gran año. No, imagínate los que estaban diciendo, voy a viajar más. Sacando las maletas, barriendo. Voy a ver más a mis seres queridos. Ya por fin voy a ser más social, carnal. Voy a ir a todas las fiestas. Oye, que bueno, ahorita hablamos del coronavirus. Pero tengo algo trabado aquí esto. Me destrabo la mandíbula, amigo. Está. ¿Pero qué? Oye, no sé si te acuerdas cómo empezó el año. Empezamos con... Empezó fuerte, empezó con lo de... Con la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ajá, con lo de que mataron a este señor, ¿no? Se me fue su nombre. Ah, sí. Un señor de Oriente Medio. Para no errarle. Israel, no sé qué, ¿no? No me acuerdo. Ajá, y que dijeron, esto no se va a quedar así. Y el Trump dijo, pues, a ver, ¿a quién le apesta más el hocico? Ajá, sí, sí, sí. Y ya iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y luego China dijo, uy, algo está pasando acá, compas, al tiro. Ya regresó Charmin. Sí, ay, ¿cómo se llama? ¿Tú, Charmin, tienes idea del señor este que mató, que mataron al principio de año? ¿Que iba a provocar la Tercera Guerra Mundial? Ah, era este... Cosme Fulanito. Cosme Fulanito. Cosme Fulanito. Este... Drone, USA, este... ¿Cómo se...? ¿De dónde era? Ah, no me acuerdo si era iraní. ¿O iraquí? Sí, era iraní. A ver... Pero sí dijo algo así de que... ¡Y era comandante iraní, ¿no? En enero. Ajá, ¿cómo este...? Ahorita te digo cómo se llamaba. Permíteme 3 segundos. Qasem Soleiman. Qasem Soleiman. Sí, ese señor. Militar de alto rango en Irán. Sí es. Oigan, y también empezamos con todo el problema este de TikTok que ya no iba a funcionar, ¿no? Hasta que lo... Sí, sí, o sea, verdad. Que obligaron a que lo comprara una empresa estadounidense, que creo, ¿quién terminó siendo? ¿Nokia? No. No. ¿Quién fue? No, ¿quién compró TikTok? No me acuerdo. Pero sí, esa fue la solución. Sí, ¿no? Sí, no, la compró una empresa estadounidense para que pudiera seguir cumpliendo sus sueños. No me acuerdo qué empresa. No, ni yo. Aquí los debo. Es que ya fue hace tanto tiempo, amigos. La verdad es que ni nos acordamos qué hicimos la semana pasada. Ah, no, yo no, definitivamente. Y queremos recordar todo lo que pasó en el año. No, pues es que no hicimos nada, bro. No, pues nada. Pues de marzo acá, nada. Oigan, les quiero confesar algo. La verdad, yo sí pensé que en junio ya se iba a acabar todo lo de la pandemia. Yo sí, le tiraba más como a noviembre, septiembre. Sí, tú pensabas que ya en diciembre ya ibas a estar toda madre, ¿no? Pero... Pues no toda madre, pero más tranquilo. No como tú hoy. Pensabas que ya en ibas a poder festejar Halloween y así. Salir a pedir sí. Tu calaverita. Es que recordemos que... Yo recuerdo en diciembre todavía estar trabajando en oficina y se hablaba como de, ay, es que la pandemia en China y no sé qué, y se comieron un murciélago y bla, bla, bla, y era como de, ah, ok, pero pues van, no sé, 1,000 casos, ¿no? O algo. Y pues no se veía para cuándo, fue hasta febrero, creo que fue a finales de febrero, fue el 28 de febrero, que se dio el primer caso aquí. Y pues ya ves que la cuarentena empezó hasta mediados de marzo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Todo abril, sí. Todo abril, todo mayo. Y bueno, y luego pararon, ¿no? O sea, como que cuando cortaron la cuarentena, o sea, dijeron, ahí viene el pico, y viene el pico, y otra vez, y ya estamos en el pico, y y dice una, y dice dos. Ajá, yo creo que si desde un principio se hubiera establecido que saben que va a ser una cuarentena larga, bueno, quién sabe. Según yo, fueron como 3 meses. Sí, y ya después de los 3 meses cambiaron de que, no, ya no va a ser por fases, ahora va a ser por semáforos. Ajá, le llamaban la nueva normalidad. Uh-huh, y fíjate que una de las cosas que, o sea, que me causan como mucha curiosidad y que al mismo tiempo no me sorprende. Es que, o sea, los primeros meses, cuando estabas encerrado, como que el miedo de la gente era muchísimo. Y los casos seguían aumentando, sí. Y seguían aumentando, y seguían aumentando. Y luego fue el cambio a la nueva normalidad. Y como que las medidas se relajaron porque empezaron a dejar con lo del semáforo naranja que la gente empezara a salir y que no sé qué. Pero los casos empezaron a bajar de a poquito y de repente ¡pum! Otra vez. Y ahorita... que los casos sí. Estaban más altos que nunca, la gente pues ya no le importa. Ya, es que ya, o sea, ya la gente está muy fastidiada. Sí, sí, sí, a ver, sí, o sea, sí, totalmente se entiende, o sea, no, nadie quiere estar encerrado por siempre y te cansas Y hay gente que tiene un mayor aguante a la soledad y al aislamiento. Y hay gente que de verdad no puede, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, muchos dicen, no, pues es que fulanito empezó a hacer esto, fulanito empezó a hacer lo otro, menganito se animó a esto, menganito al otro. Porque en realidad fue el tiempo en el que pues tuvimos tiempo, o en el que mucha gente tuvo tiempo de hacer algo diferente a lo que normalmente era su rutina. Claro, y sí. Eso incluye también a la gente que por trabajo, pues simplemente nunca podía salir de vacaciones o cosas así, y pasó mucho en Semana Santa. O sea, mucha gente salió de vacaciones y muchas personas criticaban eso. Y después, bueno, yo después me di cuenta de, bueno, pues es que es gente que jamás en la vida, por el trabajo explotador que tienen, van a poder tener una semana completa en la que van a poder disfrutar de su familia, lo que sea. Y pues al final de cuentas, echando en una balanza eso, y pues deciden pues arriesgarse y pues Diosito me los cuide y vámonos de vacaciones, ¿no? Sí, digo, creo que ahorita ya está de más juzgar a la gente que sí, decidió, o sea, salir y así. Digo, hay quien sí de plano se vuela la barda. Ajá. Pero pues igual tampoco ya ya pues ya no hay espacio para la crítica, ya mejor cuidémonos todos y tratemos de cuidar a los que nos rodean. Claro, si van a ver a alguien, su espacio, amigos, para que de dos semanitas, para no andar contagiando, ¿qué tal? Usted dice, no, oh, pues me siento bien, carnal, pero ahí traen el COVID. No, ando bien, no, yo no sé. Sí, está complicado. Fue un año muy complicado, la verdad. Pero justo lo que dices, Charmín. Ajá, sí, Tito. No, dale. Ah, justo lo que decía Charmín, de que mucha gente se animó a hacer muchas cosas este año. Vimos muchísimos podcasts nuevos. Mucha gente hizo podcasts. Oye, yo solo quería decir, cuando hablabas del Pwner, el Pwner no tuvo que cambiar de presencial a virtual. Esa es su culpa por abandonar la tierra que los vio nacer. Oye, amigo, oye, bueno, pero aquí estamos, Chamin, aquí estamos. Lo que sí hizo el Pwner este año fue cambiar de solo audio a video. Sí. Ah, también fue este año, el año del video del Pwner. Y que luego Facebook dos episodios seguidos. Sí, y Facebook nos la jugó mal, y luego Twitch no nos la jugó mal, simplemente fue error de aquí su servilleta. Charmin dijo, pues yo tengo Amazon Prime, voy a ver cómo le hacen ustedes. No era problema del Amazon Prime, era literal activar la función de que se guarden los videos. Sí, pero es que como yo también tengo, como tenemos Amazon Prime, nos lo pone como por defecto. O sea, no tenemos que activar nosotros nada. Ah, es que estaban en sus canales. Ajá. Propios. Y pues la verdad no nos habíamos fijado y pues había que activarlo. Oye, ya ni me digas, ese episodio de Alboroto en el Bronx, Ya, cállate, me da tanta tristeza ahí. Un minuto de silencio por... Sí. Fíjate que el anterior no tanto, pero ese sí. Sí, Alboroto en el Bronx estuvo muy bueno. También el otro, el pasado también estuvo chido, el de ¿Quién soy yo? Sí. Juamay. Pero bueno. Juamay, buenísima también. Ah, bueno. Yo tenía unos temas preparados. Oh. Ah, ¿tenías unos temas preparados? Pues dale, si quieres. Pero échalo. Ah, bueno, nada más aquí viendo de nuevo la memografía. Tenemos ahí inseguridad y hartazgo, el año donde neta agarraban cualquier cosa y lo exprimían hasta dejarlo seco de memes y de videos remix y de lo que sea. Como el video de la combi donde golpean al ladrón. Uf, oye, hay que decir que este 2020 nos dejó momentos muy, muy amargos. Pero también nos dejó ese gran momento del 2020. Ese Avengers Assemble. No sé qué. Ajá, no me acuerdo qué hice en español, pero uff. No lo voy a cantar para que Twitch no lo censure, pero. Hijo, mira, Drolehan, saludos a Drolehan. Alex, saludos, Alex. Bienvenido. Bienvenido al último puller del año. Ya me dijo que está jugando. Y yo le dije que viniera específicamente a este puller porque voy a hacer algo histórico y necesito que él esté presente. Necesito que me diga que está absoluta y completamente poniendo atención a este stream. Así que ya sé qué es. Voy a enseñar mis. Ah, no, no es cierto. Estoy jugando. Hola, amigo, aquí Free the Nipple. Pero. Ay, sí se paró. Hay algo trabado, pero ahí está. Ah, caray. Soy yo o los veo trabados. No sé, creo que eres tú. ¿Ya no nos ves? No, yo te veo bien. A Charmín lo veo trabado. Ah, ¿qué tal? ¿Ya? ¿Mejor? Ya, topo chico. Ok. El señor Alejandro jura y perjura que esta botellita es superior a nuestra queridísima y adorada Aguas de Lourdes. Ay, por favor, señor. ¿Estás viendo las reacciones? Entonces, en vivo, en directo, a todo color, sin tapujos, voy a proceder a destapar esta cosa. Oye, de ladito, amigo, de ladito. ¿Así? Y nunca abras un agua mineral con confianza. Sí, no. De ladito, de ladito, volteala. ¿Por qué volteada? Ah, el viejo truco de abrir y cerrar. Tranquilos, así, serenos, morenos, sube, baja, sube, baja. ¿Que les da miedo que se derrame? ¿La bebe o la derrama? No, se me está trabando el Shermins. Algo ahí. Yo también lo veo trabadillo. Listo, abierta. Procedemos. Y directo a la. Sabe tan rico que sabe a traición. No, no, Alejandro, no. Aquí vamos. Mira nada más esos labios agrietados de Charmín de frío. No, Alejandro. No. Creo que debes de ir al doctor y checar tus papilas gustativas, porque es un agua de mineral simplona. No tiene ese toque de amor que tiene el agua de Lourdes. No tiene cuerpo. No tiene cuerpo, no tiene sabor, no tiene. Mira. El buque, no da. O sea, no da el ancho, Alejandro. Pensé que iba a decir el bucaque y yo, no, Charmín, aquí no. Charmín, no, esa no es Cena con Agua, Charmín. Charmín, ¿dónde te sentaste? Ay, qué rico pastel. Déjenme decirles que yo sí me senté. Adivinen dónde estoy, amigo. Cerrando el año comiendo pastel, claro que sí, claro que sí. No, el agua de Lourdes sabe a pura sal después de la Topo Chico. Y ay, Charmín, ¿te vas a dejar? No, no voy a dejar. Es más, deja, con mis poderes de moderador te voy a bloquear de este canal. No, no es cierto. Oigan. No, saludos a Drolehan, que lo vi jugando. Saludos, Alex. ¿Qué estabas jugando, dices? ¿For the King? Ah, él, sí. No, que por yo cierto, lo vi jugando Forever, Super Meat Boy Forever. Ah, sí. Que fíjate que hablando de, no sé si quieras dar una. Se está jugando otra cosa, o sea, está jugando a Alex y nos está poniendo atención. Pero lo estaba viendo jugar precisamente también ese día que hizo stream. No me gustó que lo hicieran runner. O sea, se ve que está entretenido y todo, pero siento que. Se ve muy. No. El primero es como pixelito, ¿no? Y este ya es como. Pues ya más. Pues, más flash game. Bueno. Pues, o sea, no, más bien me refiero a que es un runner, o sea, el monito corre como, en automático. Sí, sí. Claro, de acuerdo. Sí, yo hablo de la del como el arte lo cambiaron. O sea, bueno, ya se ve más pulido, sí, se ve más pulido. Sí, se ve mejor, pero sí, de acuerdo. A mí también yo prefería correr y maniobrar yo. Pero lo poco que pude ver es que creo que él dijo que todos los niveles eran aleatorios, ¿no? Es como en Spelunky que hay como módulos y se generan aleatoriamente. No sé. No le puse atención a su stream. No, no es cierto. Sí, escuché cuando comentó eso, pero yo pensé que se refería a esa parte en específico, que quería agarrar un secreto, no sé. Ah, sí, vi que estaba atorado con el chupón. Sí. Este, oigan. Y... ah, ¿qué pasó? No, no, no, síguele, síguele. Es que iba a hablar sobre el siguiente tema. Ah, no, este, pues ya, digo, habrá que probarlo. La mecánica se ve buena, se ve entretenida, pero siento que algunos niveles con esa mecánica de runner hubiera estado bien y que hubieran seguido su línea de plataforma. Pero sí es cierto lo que comentó Alex en su stream, cuando empezaron a crear el juego, estaban extra de moda los runners. ¿Se acuerdan cuando todo en celular eran runners? Y todos esos, ¿no? Y Mario Run y todo. Y Mario, pues, pues yo creo que ya llevaban algo avanzado y cuando ya se dieron cuenta que los runners ya no estaban de moda, pues dijeron, ya ni modo, pues hay que sacarlo. Es que siento que en ese sentido, en ese, en esa mecánica en particular, siento que envejece mejor el primero, ¿no? O sea... Y no dice que este, aparte está más cortito. Sí, sí, me imagino que pues tampoco podían explotar mucho la, la mecánica del runner. Oye, ¿pero ese es el, ese es Meat Boy 2 o vamos a ver un Meat Boy 2? Se supone que es... Ay, lo perdí. Ay, se me quedó congelado Charmin otra vez. Sí. No sé si... allá. No, no sé si después vaya a ver... Es que ni siquiera se llama Super Meat Boy 2. O sea, sí, es Forever, ¿no? Es que si nos ponemos muy técnicos, pues obviamente es el segundo juego. Tendría razón llamarlo Super Meat Boy 2, pero pues su nombre oficial es Super Meat Boy Forever. Ok, yo nada más quiero saber, ¿regresó Dani Baranowski para la música? Hay que no lo sé, no lo sé. Ah, pues sí me habías dicho tú, ¿no, Tito, que se pelearon? Oye, Tito, sí, o sea, oye, Charmin, el... Ew. Tito te quería aplicar, ah, ¿te gusta Super Meat Boy? Nombra a tres de los compositores. No, no, no, no, o sea, es que es lo que le quiero decir que, por ejemplo, sale, sale para Xbox, ya ves que fue un tiempo exclusiva Meat Boy, Xbox. Y luego lo sacaron en Play 5 hace no, bueno, sí, hace un rato. Entonces sale, pero ya no sale con la música del juego del Xbox original. Le, el autor se pelea con, no sé si con los creadores, y quita su música. Y ya no sale para el 5. Le ponen otra música. Dice, esa duda. Dice diseñadores Tommy Refentz y Kyle Pulver. Y artistas Lala Funch, Paul Terbol. Compositores Matías Bossi y John Evans. Ok, entonces parece que ya no regresó. Pero muy buena la música de Super Meat Boy también. Estos guitarrazos. Ajá, es lo que te iba a decir, es justo eso. Ese guitarreo también lo sentí aquí en Forever. Entonces tenía esa curiosidad. Pero bueno, oigan, ¿qué más tenemos? Este 2020 también nos dejó series muy buenas, amigo. Vimos Dance. Pausa. Y el último cuadrito de la demografía, el Buenas Vibras en el Caos. Lobo Vázquez. Lobo Vázquez me alegró Vázquez. En su momento. Todavía me alegra verlo. Oye, ¿de dónde viene el original? ¿Qué canción bailan? Una de... una película, ¿no? No, no, no. Se llama Danger. Danger. Ah, este... okay. Es... ¿cómo se llama el género? High Power. Oye, pero gran paso, gran, a pesar de que trae las manitas aquí, se da unas vueltecitas. No, no, no, ya quisiera yo moverme así, Tito. creo que en Guatemala o no sé dónde se lo llevaron. No, él es... lo llevan a inaugurar algo. Él es de Nicaragua. Ah, ok. Creo, ¿de Nicaragua o...? Bueno, mira, no me acuerdo, creo que abren unos tacos o algo, no sé qué son, y está el güey así, güey. Lobo Vázquez, oye, también. A ver, pasito de Lobo Vázquez, por favor, Tito. Guatemalteco, es guatemalteco. Estás highlighteado, eso. Ay, ¿en serio? Algo abre aquí mientras les doy la nota haciendo pasito de Lobo Vázquez. No, eso no es pasito de Lobo Vázquez, Tito. No, pues es que me tengo que parar, amigo, pero no me van a ver en calzo. Oye. Ah, que también es una ventaja que nos han dejado el 2020. Podemos estar en conferencia, en clase en línea, en el home office, en la videollamada, pero estar en calzones. Oye, ¿cuántos boxers no vimos este año, amigo? mucho boxer, mucho muslo. Mucho Fruit of the Loom. Mucho Fruit of the Loom. De Loom. Los mejores. Oye, también Estaba como esta mecánica en Instagram que dibujabas algo y etiquetabas a unos amigos y se hacía como un chorizo así de... yo Asaf me etiquetó en una, ¿no? Y continuó sí, naranja. Sí, dije, naranja, ¿qué? Una naranja. Mi naranja fue la esperando... mejor. Dejó a todos, pero... Estaba haciendo, ¿no? Estaba en el baño. Ajá, y etiqueté a Barack Obama, a Justin Bieber y no me acuerdo quién más. Y a Peña Nieto, creo. Muy mal, creo que muy sí. Mal. Sí, se puso muy de moda eso, ¿no? La pandemia musical y la pandemia de etiquetar a algo. En cuarentena, sobre todo. Era mucho como TikTok. Mucho TikTok. TikTok, fíjate, tuvo un gran auge en mucho video de alguien bailando en una casa. Ya después vimos otros TikToks, ¿no? Como el de, no mames, ve algo muy cabrón. Y abajo ve 5 pesos y se gacha. Sí, mucho TikTok. Es verdad. También Animal Crossing salió en los auges de la pandemia, al menos aquí en México. Uh-huh. Y pues también creo que eso le ayudó muchísimo. O sea. Sí. Sí, lo decíamos cuando hablamos de los Game Awards. Animal Crossing salvó vidas. Estoy segurísimo. Sí, o sea, Animal Crossing, o sea, vende, pero yo creo que sí le ayudó a vender más la pandemia. Sí, otro juego de pandemia, Among Us. Oye, recuerdo unas grandes partidas, unas risas que no me podía aguantar de matar a alguien. Y... Pero, ¿sabes qué? Y creo que lo comenté alguna vez con Danister cuando estábamos jugando Fortnite. A mí el Among Us, esa vez que la jugábamos y creo que lo volví a jugar alguna otra vez y ya, o sea... Ahorita ya no me llama la atención para nada. O sea, es más como una modita. ¿Sientes que fue como una moda? Pues al menos para mí, o sea, lo jugué, lo probé, estuvo divertido, pero no es algo que me gustaría jugar tan constantemente. O volver a jugar, sí. Sí, aparte yo creo que Among Us es como ser emo en 2020. No, sí. Espera. No. Ah, bueno, lo emo nunca va a se volver. Va de ti. Nunca se va de ti. Nunca. Ahí está. El cabello sí, se podrá atrás, fallar, pero lo atrás, emo... Atrás tienes el para ti con desprecio. Míralo. Oye. Nadie me entiende. Sí lo tengo ahí, el para ti con desprecio. Sí, no era creí broma. Que mi vida era una tragedia. No, eso no es emo, eso ya. Oye, que también... no podría estar más agradecido que 2020 haya sido el año donde no hay nada que ver en el cine, ¿sabes? No es tan fácil ir en el cine. Ya que eres padre. Pues no hay cine. Qué bueno que ahorita no hay cine. Estoy muy agradecido. ¿Ya vieron? Sí, es cierto. Belek tiene razón en su comentario ahí, que lo pueden leer, por favor. No lo he visto. A ver, es que cerré aquí el chat. Léelo. Es que dice una palabra. Dice: Lobo Vázquez es provido. Provida, que se vaya la verdura. Ah, no sabía eso. ¿Cuándo dijo eso? ¿Qué pasó, Lobo? Acabas de romper mi corazón. Bueno, a ver, mira, Beli, en favor del Lobo Vázquez, es una persona que ya está entrada en años y que tuvo un contexto diferente al que nosotros tenemos, un poco ya más informado y abierto. Entonces, pues mira, no hay mucho que se pueda hacer. Solo que Dios lo bendiga y que siga bailando y que se dedique a eso, no opinar, que siga a bailar. Mientras, oye, pero que no baile a las calmadas, esas no. Pero oigan, bueno, dejen, voy por mi cargador y por un vasito de agua, los dejo aquí. ¿Les dejo acá, la biografía aquí en grande? No, ya, pues ya creo que no, ya fue todo. Ya ponos, tema. Ponos aquí mientras, mira, Chamín, esta taza tiene 20 años, amigo. Nada más quiero decir de gran meme también, el de los negros del ataúd. Ah, el Coffin Dance, ¿o cómo se llama? Claro, que decía, no, yo no creo el coronavirus y ya. Hasta tengo los stickers, bueno, ya vuelvo. Quita tu transmisión aquí también de... Sí, quítala. Tú que eso me alenta. Ahí está, listo. Y quítate tú a la... No, no es cierto. Oye, ¿sí podemos decir la B-word o no? No me acuerdo si está... O sea, sí podemos, pero no me acuerdo si sí habilité lo de contenido para adultos en el canal. Bueno, oye, ¿viste aquí un poquito off topic? ¿Viste lo de la... Sí lo platicamos, ya no me acuerdo. Lo de la Twitcher que banearon nada más 3 días. No, aquí, no, pero ¿qué hizo? Ah, pues es que supuestamente se estaba en un stream de Twitch y se equivocó y estaba mostrando contenido que era para su OnlyFans y que nada más la banearon 3 días y ya regresó. Pues, ¿qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? Esas, las políticas están, pues, se supone que están rigurosas, pero luego de repente, pues no aplican parejo o el criterio no es un bot. Es una, a lo mejor un bot detecta y luego alguien revisa y ese alguien a lo mejor, o un consenso, es quien decide cuánto tiempo hay de penalización. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? Es lo que había visto, que la gente, el hilo, o sea, ese era como el titular, pero el hilo decía, oye, a mí me baneaste para siempre y yo hice, no sé, mi hermanito se apareció o algo, atrás del stream, en pañales. O algo así, era como de... Que qué curioso la... La manera de... emitir, sí, o sea, el castigo. Ajá, que como que no era parejo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más pasó en el año? Ah, quería platicarte otro juego de ¿De pandemia? ¿Fall Guys? De pandemia. Fall Guys. A Fall Guys, fíjate que no le entré. Yo tampoco. Me era muy divertido ver gente jugar. Es que, al ser bien desesperante, Creo que Bellic, lo jugó, ¿no? A ver, Bellic. Por ahí un güey que estaba muy cagado que se llamaba el Stonk, o no sé cómo se llama, uno con máscara. Y solo vi el clip, no vi todo el stream, pero el güey está por llegar a los que avanzan. Y alguien lo empuja así en a nada de llegar y se me hacía muy cagado ver los berrinches de la gente que lo juega. Sí, es que... Sí, debe ser muy desesperante el hecho de que haya tantos monitos en pantalla te limite a ti tu habilidad, porque ya no depende solo de tu habilidad, sino de que los otros no te estorben. ¿Y tienen físicas como de botarguita? No sé cómo decirlo, o sea, que... Ah, que si se caen, te caes, ajá. Ajá, como que están así como que rebotas, no sé cómo decirlo, así me lo... Así, ¿sabes de botargo? ¿Sabes qué oportunidad se perdió con Fall Guys? ¿Cuál? Ah, sí sé cuál. Dile skin, de Dr. Simi. De Dr. Simi, de abejita de otro rollo, amigo. La abejita de otro rollo ahorita ya no tendría manera de. Pero si yo hubiera sido el Dr. Simi, hubiera aventado todo el dinero de todos mis ahorros para que hubiera skin de Dr. Simi. Oye, dice Alex, ¿quién de Doctor Sim? Que Fall Guys es la onda, es súper divertido, pero sobre todo con amigos. Sí, ajá, sí. Es que es eso, ¿no? Es lo que mencionamos, o sea, son juegos de pandemia, porque son juegos muy sociales, son juegos que son multiplayer, son juegos que necesitas a alguien y que necesitas estar platicando con alguien. Y creo que ese platicar se volvió más necesario y más fuerte precisamente en estos tiempos. Claro. Dice... Y que vivimos el cambio de dígitos de 4... a 6 dígitos. Ya ves que empezaron con 4. Ah, en Among Us. ¿De qué hablo? Ah, en Among Us. Sí. Oye, que dice mi canal, solo si se vuelve frustrante, como dice Charmin. Sí, se ve frustrante. Aunque no haya jugado, se ve muy frustrante. Yo veía a Bellic ahí jugando que solo. Que son buenos solos y multiplayer, ¿no? Bueno, más bien no todos. Aparte, no todos, ¿sabes qué pasa con juegos tipo Fall Guys? O sea, tú ves, son de esos juegos que ves a alguien jugando y dices, no manches, ¿cómo va a perder? ¿Cómo va a perder así? Yo lo haría más fácil, bro. Sí, no, se puede, fácil, no, es dicho, me control, yo me aviento. No manches, está bien fácil, sí, ¿cómo no vas a poder? Y es que están hechos como para, o sea, el chiste no es que ganes, o sea, al contrario, es como, o sea, que te resbales o te caigas. Ajá, que sea chistoso. Ajá, es como este juego que anunciaban Wipeout. Ah, el de pasar brincando y todo eso. Que salía el estaca con Videgaray. se cae, no, es que tiene que saltarle así, así como, así, o sea. Sí, lo gracioso es eso, ¿no? Me imagino un Wipeout. ¿Sí era Wipeout? Sí, Wipeout. Sí, Wipeout. O como en Ninja Warrior. No, pues es que no le saltó bien, no, pues nomás hay que treparse ahí, saltarle. Era... El vato que hacía pesas hace 15 años y dice, no hombre, ¿cómo no se va a poder agarrar de ahí si está bien fácil? Está el bordecito, nomás hay que anclarle las uñas. Había un American Ninja Warrior, ¿no? Warrior, y estaba el Ninja Warrior, que era, no sé si era de Japón o de qué país, pero no, qué bárbaros, esos muchachos, no, qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo le hacen? Oye, también recapitulando algo de lo que pasó este año, vimos el inicio del torneo de la E-Liga, amigo. No pegó. No sé qué Pollo Killer, no sé cómo se llamaba el que ganó del León. Que curiosamente, que también ganó el León la liga. Y que vimos también que les quitaron un. Bueno, no les quitaron, pero cancelaron el clausura. Ah, sí. Sí, y era la del Cruz Azul, ¿no? Era la del Cruz Azul. Bueno, no importa cuándo leas esto. Ah, vimos también que Cruz Azul perdió para restablecer el orden natural de las cosas. No. El fin de todos estos males que estaban ocurriendo tenía que ser Cruz Azul León en la final y que ganara el Cruz Azul exactamente igual. Tenía que repetirlo, o sea. Sí, el hechicero se los dijo a los de Cruz Azul el y portal, no, fallaron su misión. Se abrió y, claro. Sí, oye, bueno, esos memes pues no son nuevos. Nada más lo reciclan. Volvió a perder el Cruz Azul y los memes y lo reciclan y lo reciclan. Soy fan del que puso a Zap de este año es la buena. Un año después de que quedaron campeones en el 96 o 97. Y ya sí. Después de 20 años después. Voy a rockear forever. Forever. Vimos también la llegada de Disney Plus a México. Ah, bueno, pero eso está muy, sí, muy cerquita, ¿no? Ah, es que ya no me acuerdo de más para atrás, amigo, pero. Sí. Ya la. Ya bueno, la, vimos Last Dance. Uf. Que son. ¿Eran 6, 8? Episodios en, no me acuerdo. No eran, creo que 10. Eran 10. Eran los 10. Eran los 10 episodios. Sí. Durante 10 semanas nos trajo, mira, así como lo hizo la serie de Luis Miguel y Game of Thrones. Ahí estabas cada día. Amigo. Pero yo qué no lo vi, preciosura es The Last Dance, ¿eh? Definitivamente el documental del año. Yo no lo vi. Me encanta escuchar la voz de Velo. Uh-huh. ¿De qué es? ¿Cómo se llama? De Michael Jordan y los Chicago Bulls y sus 6 campeonatos. Ya me acordé, sí, ya me acordé. Oye, ya dice Dallister, ya llegó porque lloraban. La voz de Scottie Pippen, así habla Dallister con voz de Pippen. Yes, sir. No tenía idea de lo que iba a pasar. Como ahora que empecé a jugar el Halo, que Master Chief habla así, como si fuera... Habla como actor de doblaje. Habla como actor de doblaje estadounidense. Sí, tengo que hacer la voz así porque soy América. Exacto. Oye, es como de Miami, ¿no? El Miami Horror. No, los de Miami son los de Miami son los que. Oye, chico. De hecho, no, sí. Yo soy muy fan. No, los de Miami son los de, oh por Dios, recuerdo, se ponchó mi neumático. El automóvil se detuvo y mi rosquilla se cayó. ¿Tu rosquilla se cayó? Oye. Sí, cayó al piso. Del doblaje de Halo 2 porque dice abuelita de Batman. Oye, justamente, hablando un poquito, haciendo paréntesis y de que estabas jugando Halo, Charmin, descargué la Master Chief Collection, 138 GB por la optimización. Exacto. La optimización con Series X. Se ve precioso el Halo 2, pero el doblaje sí es muy malo. ¡Cielos! La mata ha seguido ya su abordaje. Que ahorita que está Dennister, quiero agradecerle públicamente porque no había abierto mi Steam y no lo abrí hasta ayer antier. Y esos... Ay, creo que no se va a ver. No se ve. No, porque no enfoca. Pero me mandó Stronghold Crusader. ¡Ay, Danister! ¿A ti qué te llegó, Tito? A mí me llegó este... sí, me llegó Age of Empires 2 completo. Sí. Pero porque me dijo, no, es que me dieron unas clavecitas extra, entonces ahí te va. Sí. Qué bueno, Danista, que le regalas cosas a Charmín, se nota ahí el favoritismo. Y ya, al equipo de Santos. Oye. Ahí luego jugamos. Bueno, Last Dance, ¿qué más? Voy a decir otra cosa. Entre marzo y julio no hubo nada. Otra cosa que nos trajo 2020, que es de lo mejor del año, Gambito de Dama. Me falta el último. ¿Pero a poco no está? Estaba echando. Buena. Está bien, yo vi 1.5. Fíjate que entre el mar de contenido de Netflix, por no decirlo mal, pues de repente hay cosas muy buenas y a veces cosas no tan buenas, y a veces no importa porque es tanto el contenido que ves uno y se te olvida el que salió ayer. Pero qué chido, estoy súper picado. Ya me falta un episodio. Pero no fuera el Mandalorian. No, también ya la acabé, Oh, pero no fuera Mr. Robot, que se acabó hace como 3 años. Ahí la voy a ver, y de hecho es la que sigue que ya no tengo que ver. Bueno, Malcolm, pero Malcolm qué bárbaro. Yo hubieras acabado mi estado. ¿No? O sea, ya es como revés. Todavía no la acabo. Qué mal. Que la acabó, creo. No. No, amigo, pues es que ahí voy. Mira. Punto es, sí, me falta el último. Está muy chido cómo me gusta el ajedrez. Y lo sé jugar, o lo sabía jugar. Bueno, no al nivel de Danister, pero... Claro, uno sabe moverle, ¿no? No sabes ni las jugadas, ni cómo se llaman. Sé cómo se mueven las piezas y ya, o sea. Ándale, sí. Nada más. Exactamente. Pero es divertido porque, por ejemplo, me pasa lo mismo que con Creed, ¿no? Me emociono más por una pelea virtual que incluso por una pelea real. Y acá es lo mismo, ¿no? Es la jugada siciliana y la defensa no sé qué, y Chell Chicken en el 94 movió las piezas así. O sea, hay todo un universo del ajedrez. Uh-huh. Está muy chido, o sea, cómo lo traen a esta miniserie, que son 7 episodios. Siete, porque me falta ver el último. Sí, está muy buena. Y soy fan también de los memes de... que sale... ¿cómo se llama la chica? Se me fue... Harmon. Sale Harmon. Sale sentadita así con sus cartas de Yu-Gi-Oh. O con el Monopoly. O con el Adivina Quién. El Monopoly. O con el Ingesulandia. Sí lo vi. Se lo puso. Oigan, la versión mexicana del turista era el turista... No, como del Monopoly era turista mundial, ¿no? Turista mundial, turista mexicano también. Oye, que mucho turista hay de lo que sea, lo que se te ocurra. Yo tenía una versión de turista mundial de los Looney Tunes. Deberíamos ser un turista del Pwner Podcast. ¿Pero mundial o de México? No, del Pwner Podcast, así de... ¡Uy, caíste! La casa... te iba a decir de... ¡Ay, caí en la casilla de... No seas necio, hombre! Yo no, ¿qué? Te oí, ¿te contaste? ¿No me oyes? Ah, en la de no seas necio, hombre. Ya. Sí. Y la propiedad más cara. Ya se unió. Se unió para el último poner de amigos. Para el último poner vino mi tía. ¿Hizo cuenta? ¿Me estás diciendo que hizo cuenta para venir? Genialísimo. Escucharnos en la despedida de... Esto es un milagro este navideño, año, no puede ser otra cosa. Sí, milagro de Navidad. Hola, milagro, tía, bienvenida. Qué padre. Oye, lástima que llega en un comentario arriba que puso Danister, pero saludos. Muchos saludos. A lo mejor no vio, pero si no vio, nos iban a mandar el pack de Gabriel Soto. Pero no, gracias, Danister. No, no, no lo digas, no lo digas. No, no queremos ir en la al chat, ciudad de Gabriel. Llegas al chat y ya no se ve lo que estaba antes. Sí, ya no se ve. Ay, qué bueno. Ay, no, muchachos. Dejó, bueno, Gabriel Soto también, exactamente. Sí, también lo dejó así como 2018 con Zague. Este fue el año de... de Gabriel Soto. Sí, sí, sí. ¿Qué les iba a decir? Pero, ¿sabes qué dejó la pandemia? ¿Muertos por...? De las, sí, de las veces que llegas a salir, gracias a la distancia de, mínima de 1.5 metros y al uso de cubrebocas, les aseguro, mis queridos amigos, que no han olido un mal aliento hace meses. Ah, por el dices por el cubrebocas. Sí. Ya, sí. Que ya, fíjate que ya es normal. O sea, ya es algo como de voy a salir y salgo con cubrebocas, ¿no? Antes era como de, bueno, al menos yo los primeros días sí era como de, es como en los primeros días que usas lentes, que sientes como que algo te, sientes un peso aquí. Uh-huh. Bueno, sientes, o sea, un peso en el corazón. Ajá, ya acá que no hemos reconocido el arduo trabajo de las orejas, Charmin. Sí, yo llegué a tener un cubrebocas, estos KN95, súper acá, bonito y todo, pero cómo jalaba el elástico horrible las orejas, ¿no? Oye, hablando de las orejas, me acuerdo de ese precioso meme que nos dejó la pandemia, que fue de que traes tus audífonos, traes el cubrebocas, traes los lentes y las orejas. No, si quieres te cargo la mochila también. Sí, es que las orejas, mira, te dejan oír música. Sostienen el tapabocas. Los lentes. Cuando se ponen calientitas cuando estás. Bueno, olvídalo. El punto es... ¿Qué pasó, Chemín? No, nada. Bueno, sí, gran trabajo el de las orejas. Oiga. También, esta pandemia utilicé mucho audífonos y adentro de los audífonos. Ah, caray. O sea, audífonos y adentro unos chicharitos para oír otra cosa. Ah, para... Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Pues no sé, a veces lo requería la situación. Ah, ok, estabas en dos cosas. Ajá. No digamos, pero tal vez estaba jugando y atendiendo alguna junta. Oye, que los miedos de la pandemia son el no internet, más bien del home office, el no internet, el no mutear el micrófono, porque pues me llegó a pasar que en alguna junta por ahí tenía el micro abierto. Y la cámara. Oye, bueno, no sé sus cámaras, pero por ejemplo la cámara de mi compu se prende un foquito cuando está activa. Sí. La que compré acá, webcam, sí prende foquito. Sí da puntito. Ah, bueno, sí es importante. Sí, porque uno anda ahí en calzón, ¿qué dijimos? Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. De hecho, se puede ver si pongo aquí el celular. Ahí se ven los dos foquitos. De hecho, yo también, mira. Dejas al principio. Exacto. Es que es la misma, amigo. Es la misma cámara. Les digo que Danister decía cómo dolían las orejas al principio. No sé qué estaba haciendo Danister, a lo mejor era un burro que le jalaban las orejas. Pero al menos por el cubrebocas, sí, fíjate, dependía mucho el tapabocas. Sí, hay unos que de plano sí te jalaban las orejas. Yo traigo amigos, que sí me jala las orejitas. Sí. Este sí me cala, pero pues es el que uso. Oye, que hay un... Ah, mira, hablando de problemas. De problemas del tapabocas, miren. Sí, también. Acompañado de lentes. A la gente con lentes. Sí. Ah, ¿qué otra cosa nos dejó la pandemia? Nos dejó, no peinarse. Ajá. Aquí, todos. Uy. Aquí en el Pumer Podcast, claro ejemplo. Sí, ¿cuánta gente? Ajá. Sí, dile. No, digo, yo mi rutina para trabajar antes prepandemia, pues era levantarme, bañarme, y ya desayunar en oficina, ¿no? pero actualmente pues casi es de la cama a la sesión de Meet o de Zoom, lo que sea. Pues ya, amigo, esa es como una ventaja, ¿no? O sea, te ahorras el transporte, lo que sea. Y pues lo último que piensas es en peinarte, ¿no? O sea, probablemente que las acciones de Xiomara hayan caído en estos momentos. Ah, pero ¿cómo subieron los de Xiaomi? Xiaomi, pero esa es la mejor relación calidad-precio. Oye, hablando de peinados y de no peinarse, ¿cuánta gente no se rapó en pandemia? Yo me... Bueno, no me rapea cero, pero... O sea, sí me corté el cabello súper pequeño. Tres veces. Así estuve de hacerlo. Nunca me he rapado. Pero sí corto. O sea, sí me corté el cabello corto. Sí, pues. Pero. Está a gusto. ¿Saben qué fue lo peor que me pasó en esta pandemia, amigos? Cuando me rapé y me quité la barba. ¿Por qué? No, pues. Me veía así. De las cejas. Así me veía. Lucas. Dice Danister que él se pintó el cabello. Sí, guapísimo Danister. Un mechón azul, ¿no? Guapísimo. ¿Qué más nos dejó esta? Pues es que ya a lo mejor cámbiale el título y ponle que nos dejó esta pandemia. Esta pandemia nos trajo Cobra Kai al público general. Que la, si no me equivoco, la siguiente es el 2 o el 1. El primero de enero va a estar disponible. Oye, ¿qué serie se da el gusto de salir el primero de enero? Es el mejor día para salir. Sí, amigo. Pero la gran mayoría descansa. Creo que es lo mismo que hizo Soul con el 25. Sí, perfectísimo. También es un gran día para salir, hay que decirlo. Que bueno, no sé si ya vieron Soul, podemos platicar un poquito de Soul. ¿Cómo que no has visto Soul? Que fíjate, he escuchado gente que dice que no le gustó, pero bueno, está bien. Está bien. La verdad a mí se me hizo muy bonita, o sea, sencilla. Está bonita. Bonita. Mira, digo, sin meternos en la trama para platicarla después, para que Charmín la pueda ver, pero se ve el refinamiento de Pixar, ¿no? Por ejemplo, ves los personajes de Toy Story 1 y... ¡Ay, no! ¡No, hombre! ¡Se veían bien feos! No me voy a parar por el agua. Bueno, lo que quiero decir es que el modelo de Andy lo copian, porque pues no tenían tanto dominio. Ahorita, cada persona en Soul es diferente. O sea, así es. Hay un abismo de... Sí, un abismo. A mí, ¿sabes qué me sorprendió muchísimo de Soul? La fotografía. La fotografía que tiene la película bonita. Es espectacular. Tiene unas tomas. Yo me la eché en español. Y yo también. Ahí te va nomás. La voz de 22 es Misty. ¡Ah, es verdad! Y la voz de él, perdón, en español, no sé quién es, se me fue, pero es alguien conocido también. Las estaban viendo aquí alguien y la estaba escuchando. No la quiero ver, pues como soy músico fracasado. Entonces, no, no es cierto. Ahí se ve la guitarra. Sí, está padre. O sea, tiene mucho que ver con la música, pero también tiene ahí unas... Me gusta que se pone súper existencial. Pero bueno, ya platicaremos en otro episodio mejor. Me encanta que vi un meme de que decía Pixar al inicio, Toy Story. Los juguetes tienen vida. Pixar ahorita, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué hemos venido aquí? Sí. Yo vi uno que decía, ¿qué pasaría si los juguetes tienen sentimientos? ¿Y qué pasaría si los sentimientos tienen sentimientos? Sí, cuando es el... ¿Qué pasaría si los negros tienen alma y es de lobo? ¡Oh, no! Oye, dice Danister, dice, ¿ya vieron We Can Be Heroes? No, no he visto. Y dicen que está... Pero que pues hay que verla, ¿no? Digo, falta ahí cierto personaje que no está. Tiburoncio. Caray. Pero, a ver, nada más pónganme contexto. We Can Be Heroes es... ¿Tiene algo que ver con...? Y ya está pidiendo aquí que te baneemos, dice Danister, por tu chiste racista. Sí, no, van, a ver, Tito. Adiós. A ver, Tito no lo dijo, nos estaba platicando y no nos reímos. Le hicimos, sí, oh, no te pases, Tito. Dice Danister, oye, bueno, bueno, no vean We Can Be Heroes. ¿De plano, Danister? De plano, pero sí. ¿Qué es We Can Be Heroes? ¿Tiene que ver con el niño tiburón y esa? Sí, es Lava Girl y Sharkboy 2. Ah. Ay, la verdad no la voy a ver. Ajá, es que no las he visto, por eso no ubicaba. Además, no las dirige. Por mucho que sea Pedro Pascalito, pues. Oye, Pedro Pascal, mira, Chile. No la dirige a Robert Rodriguez, así que no la voy a ver. Yo por eso me dejé el bigotito de Robert. A mí ni ese me sale. Pedro Pascal. De Pedro Pascal. Ya. Este me lo pinté, amigo. Me lo pinté con chocomil ahorita. Pues ya, amigo, no sé, échate del tónico ese mágico. Ah, ¿el minoxidil? Ándale. Oye, ¿te imaginas? Sí funciona, mira. ¿Ah, sí? Sí. Pero te deja calvo. Nada más que no se me vaya a caer, porque si no, míramelo. Ay, perdón. Ay, hijo, qué grosero. Pedro Pascal. Ya son las 11:30, ya ahorita ya. La ya pandilla Telmex ya salió a decir que los niños ya, se fueron a dormir. Hace como 2 horas, Charmin. Es como 3. Es súper temprano. Salía a las 8 la pandilla Telmex. Vamos todos. Sí, la dirige. Sí, la dirige Robert Rodríguez. Ah, no la voy a ver. Vi el episodio de Mandalorian. Ahí está, dirección, producción y guión por Robert Rodríguez. ¿Dirección? ¿Qué es la dirección? Ah, sí la voy a ver. Sí la voy a ver, la verdad, porque sí me gusta Robert Rodríguez. Protagonistas, queridísima, bellísima Priyanka Chopra. Pedro Pascal, Yaya Gosselin, Sun Kang. Ah, Sun Kang es Han de Toretto, ¿sí lo ubican? Uh-huh. Tuve fe. ¿Y cómo se llama Lava Girl? Bueno, mientras estás ahí checando eso, yo quiero darles el In Memoriam, amigo. Este In Memoriam. Sí. Ah, bueno, antes de entrar al In Memoriam, yo quería decirles. ¿Cuántas películas vieron este año? No, amigo. Si nada más contamos las del Purnet, nos echamos unas mínimo 50. Ah, bueno. Como 50, Taylor Dudley. Dudley se llama la vaga. Taylor Dudley. Pero, por ejemplo, películas que salieron este año. No sé ni qué películas. Sí, yo vi Sonic. Yo vi Tenet. No, y vi otra. Birds of Prey. ¿Si es de este año o es 2019? No, si es de este año. Entonces vi Birds of Prey. Muy buena. Bueno, es que. Sonic. Soul y ya van 3. Y. Ah, ya. Mulan. Ah, Mulan. me recordaste que vi esa cosa. ¿Pero por qué dice Danister? Dice Danister, waifu, Priyanka Chopra. Y también Drolehan, Alex, Priyanka Chopra. Vamos a armar el club oficial con el podcast Priyanka Chopra. Oye, quiero decirles algo de Gambito de Gama. Hay un personaje que es Beltic. Él, sí se acuerdan dónde sale, ¿no? Yo me acuerdo de haberlo visto en El Diablo a Todas Horas, que es el papá de Lenora, pero él es Dudley. Sí. Ah, sí, cierto. De hecho, este año le fue muy bien. Ajá, ahí te va algo más, cabrón. El personaje de... se llama Harry. Cagado, ¿no? Ah, sí. Pero sí, Harry. Este vato, ¿cómo se llama? El que sale es Dudley. ¿El actor? Uh-huh. Ay, no, espero ver si te digo. Se llama Harry Melling. Le fue muy bien este año a Harry Melling. De hecho, en El Diablo a Todos Horas, muy buena película. Me estaba confundiendo con el otro niño de Harry Potter, ¿cómo se llama? Ron Weasley. Que es torpe. No, es muy torpe. Neville Longbottom. Me estaba confundiendo con Neville. No, es el primo malo. Sí, es el primo malo. ¿Cómo se llama el actor que es Neville? Neville Longbottom, no sé, pero ese cambió mucho. Sí, pues se puso guapérrimo. Ajá, que se hizo referencia. Oigan, dice Dani Cerqué, llevo 64, pero la verdad yo no sé cuántas llevo, amigos. ¿Qué? Ah, pero amigo, ¿que salieron este año? Matthew Lewis. ¿Salieron este año? Dani Cerqué, ¿sabes cuál vi yo? Ayer terminé de ver la de Midnight Sky, Cielo de Medianoche, la nueva de George Clooney, y así, mini reseña, me gustó. Sin embargo, es una película súper cliché. O sea, todo lo que pasa en la película es algo que ya viste antes y se ve venir así como a kilómetros de distancia. Entonces, bueno, fuera de eso, está bonita y ya, es todo. Dice Anister que haga, o sea, que empieces una lista al iniciar el año de todo lo que vas viendo. Pues mi lista básicamente es lo que lleguemos a comentar aquí en el Pwner. O sea, aparte de la película del Pwner, pues cuando llegamos a comentar que Mandalorian, que no, que pues, básicamente lo que veo, vengo y aquí lo escupo. Eso es algo bueno en el Pwner, ¿no? Porque te hace ver, digo, por lo de cajón por lo menos 52. 50. 50. 50. Okay. Más las que veas tú aparte, pues ya van a lo mejor unas, no sé, 100, 70, no sé qué tal. Oigan, otra cosa, también vimos, no sé si ya la vieron, The Witches, la nueva con Anne Hathaway. No, fíjate que no me animé. No la vi. Ah, bueno, ya sí. También dejó el. Si es Cats, es 2020, ¿no? Ay, guácala. Ah, el Cats, o sea, Cats. Si el año se resumiera en una película. Cats. ¿No? Podría. La empecé a ver con Julieta. Duramos 15 minutos y dijimos, ay, no. Sí. ¿Qué haces? ¿Pero cuál dices, la de Cats o la otra? La de Cats. Y se haga lista al iniciar año. Libros, juegos, series, películas. Fíjate que este año llegó Hamilton. Véanlo. Ajá. Pues siempre llega en la Fórmula 1 cada número 1. No es cierto, Hamilton ya tiene sus ayeres. No, sí, pero la el en video a Disney ya llegó, o sea, llegó en 2020. Ya. No, amigo, pues no ha ido a Broadway, perdóname, o a Los Ángeles, no, o a San Francisco. Tampoco. ¿Sabes qué? Perdóname. Hace funciones en Puerto Rico. Claro, porque de ahí es Luis Manuel Miranda. Creo que sale más barato irte a verlo a Puerto Rico que irte a verlo a Estados Broadway. Unidos. Sí, pues sí. Pero, saludo aquí, un saludo, Clark, sí. Luis Manuel Miranda. Saludito. También vi Greenland, que es la película de desastres naturales del 2020. Uf, está bien chida. La neta. Greenland con el día del fin del mundo. Con Gerard Butler. Oye, Gerard, fíjate que hay una película así como de tragedia y desastre. Y sí, le entro. I mean. Oye, Gerard, fíjate que tenemos una película en donde es como un ex policía que ya está como renegado, pero era muy, muy bueno. Le entro. Sí. You son of a bitch. I'm in. Ajá. Exacto. ¿Qué más? Oye, la última. Bueno, sí, la última parte de Rick and Morty. No la vi, fíjate. Están chidos. Precisamente hay un episodio que se burla de las hate movies. Y el episodio de Latina de Ácido, uff, buenísimo. Ah, sí, buenísimo. Pues toda la temporada estuvo muy buena. Creo que sí les había comentado que hubo gente como que se quejaba y era como, pues la verdad es que no es que sea peor, es que la serie es igual y mantiene, y a lo mejor tú esperas ver como más porque te quedaste como con ese contexto de que Rick and Morty es súper fenomenal, pero pues, o sea, la verdad es que tiene buena calidad. Está muy bien. Fue cortito, ¿no? Como es una parte nada más, fueron como 5 o 6, pero muy chidos. Sí. No, sí fueron como 10 en total al final. Se echaron primero 4 y luego 6 o 5 y luego 6, algo así. Pero sí estuvo muy chido Rick and Morty. Partido, ¿no? La que ya no seguí viendo fue Disenchantment. Ya no sé. No sé si ay, sí se pone bueno el final, Tito. ¿Sí? De la. Sí. Es que me acuerdo de la cómo se acaba la primera parte y dije, ah, mira, pero ya no le seguí. Sí está chida, sí está chida. Bueno, pero okay. O sea, es más de lo mismo, pero si te gustó la primera parte, te va a gustar la segunda. Pues ya, a falta de los Simpson en Disney Plus. ¿Cómo se llama? En Disney Plus. Ah, que bueno. Supuestamente iba a salir otro servicio, ¿no? Que Star, donde iban a mover todo el contenido de Fox. Todo sí, lo más serio y de adulto. Pero según esto era Hulu, ¿no? Que también es de Disney. Pues no sé, bueno, no sé. Es que el contenido, por ejemplo, en Estados Unidos sí salen juntas, pero aquí en Latinoamérica creo que lo van a separar. Pero, no, perdón, Europa o algo por allá. En Estados Unidos también sale separado. Pero bueno, ¿qué más? Oigan, ¿qué más pasó? Yo tengo un hueco mental. No, tío, todos tenemos un hueco. Yo tengo más de uno. No, y no me rellene nada, no. No, un hueco, como a partir de marzo a junio. No, como marzo a agosto, como que no pasó nada. Es que fíjate que... Vimos The Boys también. Uy, The Boys. Oigan, este fue el año en que se pusieron al corriente de The Boys. Bueno, que solo son dos temporadas, pero es que estuvo bien bueno, amigos. Sí. Bueno. Sí, yo lo agarré decir? Y... También, no había más tiempo. Exactamente, es lo mismo, o sea, muchas cosas se pudieron realizar, muchas cosas se pudieron terminar. ¿Por qué? Porque tuviste tiempo. Uh-huh. Y parte de hacer esas cosas, de ver esas cosas, de concretar esos planes, pues también fue, pues, de cierta manera hasta terapéutico para muchos, ¿no? O sea, no quedarse ahí más en un rincón sin nada que hacer, ¿no? Iban a terminar, pues desesperados, estresados, ansiosos. Entonces, el hecho de que te pusieras ahí de voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pues te mantienes ocupado, ¿no? Con expectante de algo, ¿no? Empezabas a ver una serie y, ay, ¿qué seguirá? Y de esto. Oigan, ando repasando toda la lista de películas del 2020. No manches, son 74 páginas en yts.mx. No, hombre. Si uno quisiera. Por popularidad. No, pero en YTS suben cada cosa. O sea, hasta la versión chafa de. Aquí está. Eso es muy bien. El 2020 nos trajo Onward. Peliculón. Uy, qué buena película. ¿Sí la viste, Tito? Peliculón. Escuché que la estaban recomendando, pero no la he visto. Vela, está bien chida. Tú que tienes hermano, tú también tienes hermano. Te va a llegar, mira. Te va a llegar. Sí, de llorar. Bueno, aquí todos, ¿no? Sí. Oye, bueno, ok, voy a y también más porque ahora eres papá. Sí. El hijo del papá. Entonces va a ser doble flecha al corazón. ¿Sabes cuál más me llegó ahora que soy papá? Sector 9, amigo. Te estaba listo para platicar desde Sector 9, pero esperemos el próximo año. Oye, hace poquito Charmín me mandó un video de una escena de Onward. Ajá. ¿Qué razón tenías, papá? No, qué bárbaro, no. Es que podríamos hablar de Onward en un poner y, o sea, yo hablaría hora y media en cada parte, porque cada parte es una cosa tan importante para la trama. Es hermosa la película. Está muy bien construida, la verdad. Al que no le gustó, que se joda. Y más me llegó porque yo traía ya en ese entonces, pero bien clavada la idea de que quiero jugar Dungeons and Dragons. Pero vela, Tito, neta, okay. te va a gustar. Dungeons and Dragons Sí. Es como el lore, más o menos, o sea, como todo ese folclore nórdico. Sí, el monito que son como duendes, son como... Elfos, Mira, ahí les va, ok. Uf, las haditas están súper cool. Ok, ya más o menos veo de qué va. Pero no, así, llégale, Tito, llégale. Sí, dale. Estuvo en Prime, o no sé si sigue en Prime antes de que llegara a Disney. Oigan, ya debe estar en Disney. Sí, sí está. Yo ya tengo mi plan de qué cosas ver para el primero de enero, pero ahora que mencionas eso de Cobra Kai, se me hace que lo voy a tener que integrar. Pero por ejemplo, ahí está Wonder Woman, también voy a ver Tenet. Quiero ver Wonder Woman. Tenet, Y se me hace que para platicar. vi una imagen que decía, no sé si era falsa o qué onda, pero decía, Robert Pattinson dice que había momentos en la grabación de Tenet que ni él sabía qué pedo con la película. Sí. No, qué bárbaro. Me dio muchísima risa. Oye, Pattinson, que ahí va, ¿eh? Ahí va. Batman, Batman. Es que ha hecho buenas películas, pero no ha hecho películas comerciales, Tito. Es que no las ve, no las ve. O sea, es que no dudo de su calidad de actor. Más bien, me gustó su papel y también me gustó en El Diablo a Todas Horas y... Uy, sí, es muy buena. Vampiro brillante. No puede faltar. No, oye, pero ya en serio. Está chido, está muy chido su papel. Ese copete de navaja tipo Leon S. Kennedy de Resident Evil 4. Uy, de tipo. ¿Cómo se llama? El de King of Fighters. El, no es Yori, el otro. Kyo. ¿Kyo? Sí, tipo Kyo, ¿no? Ah, no, pero es que Kyo trae su banda, sí, es cierto. Trae banda, sí, sería más bueno, como... Kim lo trae... Kim, ah, Kim como posible. Kim. Kim o como Yori, pero Yori sí lo trae demo. Uf, Yori, wisho. Oye, que me encontré un canal en YouTube de un güey que traduce lo que dicen en King of Fighters, está chido. Ah, qué chido. El wisho. Más bien, más que traducir, porque pues traducir cualquiera... Te dice como de dónde vienen las palabras. Está chido. Ya, yeah. Ah, super cool. Vaya, vaya. Pero bueno, oigan, antes de que se me olvide, quiero platicarles del In Memoriam que está. Si fuera. No, desde hace rato que quiere hablar del In Memoriam nuestro amigo. Sí, dale, ya, amigo, por ya. Favor. Dale, dale. No me dejan. Pero... La verdad es que estamos interrumpiéndote porque nos vamos a poner a llorar en cuanto. Pues mira, hay unos. Obviamente hay más. Agarré como los más representativos. Si no está Armando Manzanero, te agarro a coscorrones. No, pero. Es el más pero Armando Manzanero era una persona un poco, ¿cómo decirlo? Agradable. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pues... Oye, ¿viste? Espera, bueno, haciendo una pausa, independientemente de su vida. Pero hay un tweet que puso Alex Fernández, que puso como sí. De... This is, ya ves los de YouTube, ¿no? Que te da como un... This is Iron Maiden, this is tal banda... Y decía, this is Armando Manzanero. Ah, ya, y él, ya. Y él pone asterisco, was. Ah, y sí. Y Celia Lora le contesta, a ver, hijo de tu puta madre, que no sé qué, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees para venir a burlarte del maestro Armando Manzanero? Ya, ahí quedó, ¿no? Él no le contestó nada más. En el reply a ese tweet, ella pone, contesta. Y ya. Y luego ay, pone, Celia Lora. Chécate el comeback. Pone, a ver, están muy, muy enojados por mi tweet. Por mi tweet hacia Armando Manzanero, pero pues ni que lo hubiera atropellado. Y fue de. ¡Oh, la verga! Ay, mira, ahí te va. La neta. Una frase del maestro Armando Manzanero fue: yo recuerdo desde que soy niño, les encanta que las acosen a las mujeres. No, ya. No lo sabía. Ay, Armando Manzanero. Gran tema, el de Nada Personal. Una novela viejísima, no sé si se acuerdan. Yo tenía, estaba morrito, pero es de las primeras como novelas que me acuerdo. Era un corazoncito y le daban como unos balazos y salía como sangre. Era como detectivesca. No sé. Pero mira, ocurre lo mismo que con Lobo Vázquez. Pues, Armando Manzanero ya 80 y corre años. Es el punto en el tiempo que creció en donde pues esa era la normalidad. El machismo era la ley. Ahora nosotros sabemos que eso está mal, podemos quedarnos con Demián Bichir con y sus canciones Ángel, y lo que quieras. José Ángel Llamas. No sé de la que hables. Sí, busca José Ángel Llamas. Era un galán de telenovela de eso. De... O sea, probablemente lo ubique a él, pero no ubico la telenovela. Ubica ese bigotazo tipo a Javier Alatorre. Claro que lo ubicas, amigo. Oye, pero. O sea, José Ángel Llamas. Bueno, lo que quería pero decir, no sé, Charmín. No sé qué película, qué telenovela te refieres. Lo que quería decir, Charmín, es: ¿usted, señor hermano Manzanero, dedíquese a cantar? No, pues. Ahorita ya no se dedica a nada. No, pues ya. Bueno, ahora sí ya voy a comenzar la lista oficial, porque nos fuimos, empezaron por el último. Perdón, Kobe perdón. Bryant, amigo. Kobe le tenía Bryant. Cariño, ahora ya le tengo menos. Kobe. Principios de año, Kobe Bryant, ya se les olvidó, vieron Last Dance y ya, ay sí, todos Jordan. No, Kobe Bryant. No, claro que no. Black Mamba Forever. Estaba esta chica de Glee que está muy extraño. No digo que sea una maldición, sí, pero el caso de Glee. Sí, sí, sí. De Naya Rivera. Que sí estuvo súper raro, ¿no? Que se está, ahogó. Y no solo es ella, o sea, el tipo, el que se suicidó, bla, bla, bla. Han pasado como cosillas. El que se suicidó, el Cory que se le pasó ahí la jeringa. ¿Quién más? Mira, está el Loco Valdés también, amigo. Que es un oye, dice, perdóname, dice Danister. Traducir cualquiera. Yo estudiando japonés por 2 años sin poder traducir. No, o sea, no me malinterpreten. O sea, lo que quiero decir es que puedes agarrar la frase y ponerla en Google Translate y ya. Pero él te da el origen de dónde viene la palabra. Sí, sí, sí. Eso fue lo pues que quise decir. Pues sí. Pero no. Casi es compatible. Qué chido, Mister, qué chido. O sea, Mister, que no estudies, que ahí tienes Google Traductor. O sea, No. Qué bien que está aprendiendo el idioma. Qué bien. Porque por lo poquito que he visto del japonés es complicado. Sí, sí, pues lleva 2 años Danister ahí metido. Y los kanjis y todo eso. No, bueno, a lo que me refiero es que puedes agarrar una palabra y ya dices, Wisho significa esto, o Origa, Kino Fighter, de la KOF. Pero bueno, seguimos. Loco Valdés, acérrimo fan del América, junto con este señor de, como dice el dicho, que se me olvidó su nombre, que es un chivista. Chadwick Boseman, que se murió. Que de hecho se murieron el mismo día. Aparte los dos al mismo tiempo. El loco y ya ve. Ay, hijo, es que se van de 3 en 3. Hijo. Mira, ahí te va otro peso pesado. Sean Connery. Uy, esto va por Sean. Pero ya te saltaste como medio año, ¿no? Bueno, es que no los puse en orden tal cual. Algunos se me movieron. Maradona, que también no fue hace mucho, que fue el mes pasado. El cocainómano más famoso del fútbol. Así es, hay tantos buenos memes de Maradona y las líneas de coca. ¡Golazo! Uf. No, hay una entrevista que le hacen y que dice que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco, no negro. Algo así, no me acuerdo qué dice, muy, muy cagado. En Sudáfrica 2010. Ah, que también se murió un técnico que traía Zabaleta, que traía Argentina. No sé si te acuerdas, Osaf. Ah, sí, sí, sí. Que de hecho dijeron, él sí ha hecho más por el fútbol argentino que Maradona, algo así. No, sí, trajo a la selección. Y no me acuerdo si en 2014, o sea, después de Maradona. Pero bueno, Armando Manzanero, que aquí lo puse, ya no lo metí en orden. Que acaba de pasar a días. Pau Donés, el de Jarabe de Palo. No era fan. COVID. No, perdón. Dice el que dice Tito es un peruano pelón. También hace videos criticando comida japonesa a la mexicana. Ah, sí, bicho, lo he visto. Sí, sí, es el bicho. Y dice: sí, seguro el niño portero festejó cuando se murió Maradona. Sí, se fue corriendo, ¿no? Dijo: sí, oh, no tengo piernas. Ah. Gritó golas. Bueno, oigan. Bueno, Pau Donés, que tenía cáncer. No me acuerdo de qué, pero sí se veía muy, muy, muy demacrado. Kirk Douglas, papá de Douglas. Kirk Douglas. David Prowse, que fue él. No sé si es el actor de cuerpo o la cara de Darth Vader. Uh-huh. ¿Ya ves que sí, el fisicoculturista era el cuerpo. Bueno, Eddie Van que Halen, también lo mencionábamos aquí en Poner, también fue el que preparó a se me fue el nombre de Superman. ¿El de Alien? No. Christopher fue el que lo preparó para que agarrara físicamente. Que ahí están los Pomers de Superman, Nicholas Pomers. También murió el de Chewbacca, ¿no? Sí. Sí. Y el de Boba Fett hace también poquito. Eddie Van Halen. Uh-huh. Grandy Mahara. Me acuerdo de Eddie Van Halen cuando vino Darth Vader del planeta Vulcano a decirme que invite a Lorraine al baile. Ese tweet lo pusieron en las cuentas de Volver al Futuro, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Bueno, Grandy Mahara de Mythbusters, super fan de Star Trek. Sí. De Hueso Colorado. Super joven, él tenía. ¿cuántos años tenía? Cuarenta y tantos. Sí. Que lo bueno, estuvo en Campus Party. Campus Party. Sí. Tuvo una enfermedad, ¿no? ¿O de qué murió? No me acuerdo, pero sí fue así como de qué pedo, cómo que se murió. Fue muy, muy repentino. Así es. Joel Schumacher también, que nos entregó joyas como Batman y Robin. Batman Eternamente. Que a mí se me gusta Eternamente. Día de Furia, amigos. Día de Furia. Ah, sí, tiene sus. El Joker antes del Joker. Ajá. Bueno, seguimos con la lista. Ian Holm, que bien ad hoc las fechas. Ian Holm fallece cuando hablamos de la comunidad del anillo. Y lo recordamos la temporada, la semana pasada, con Alien, el octavo pasajero. Alien, sí. Ash. Ah, es el robot, sí, es cierto. Mm-hmm. Héctor Suárez también, Héctor Suárez padre. Ah, es verdad. Dicho, Héctor Suárez. Uh-huh. Jerry Stiller. Que el papá de Ben Stiller. Uh-huh. Que es en Zoolander, es como el manager de Zoolander. Ajá, siempre salía como en las películas de así. Sale también en Mi Novia Polly. Sí. Es su papá, actuando como su papá. Y oye, Max von Sydow también falleció este año. ¿A caray, ese quién era? Salía en Game of Thrones. Me suena el nombre. Ah, ya, el señor. Ah, sí. Que es el padre del exorcista. Sale en la Isla Siniestra también. Sí, sí, es cierto. El doctor. Sí, es verdad. Max von Sydow es el cuervo, ¿no? De tres ojos. Uh-huh. Y también es el padre, el padre Merry del exorcista. Así es. Sí, tiene un papel en, ¿cómo se llama? Es el villano de Flash, ¿no? De Flash Gordon. Ay, no me acuerdo de Flash Gordon, la vi hace muchos años. Flash. Les digo quién era. Me acuerdo más de Flash Gordon por las películas de Ted. Sí. Sí, definitivamente. Aquí está, mira, Flash Gordon. Oye, Charmin, ¿te está causando reacción el gorro en la frente? No, me estoy rascando. Porque yo me puse un gorro y sí me causó reacción y traía esto bien reseco. No, me estoy aquí rascando. Lo que tengo es que me salieron muchos granitos. Porque, como ustedes saben, es Navidad y la gente suele dar muchos paquetitos de chocolate y le ha entrado macizo al chocolate, entonces, pues, lo normal, granitos. Sigamos, ya para acabar, Ennio Morricone también, él ya por... causas naturales. Ya, maestro, maestro de la música. También falleció muy cerca de cuando hablamos del bueno, el malo y el feo. No me acuerdo si en esa o en la otra. ¿Me estás diciendo acaso que el Boner Podcast está maldito? No, ¿quién eres? ¿Aaron Ramsey? No, para nada. Pero, bueno, también cuando falleció Roy Batty, el actor. Ah, sí, como lágrimas. También falleció muy cerca del cuando hablamos de Blade Runner. Blade Runner, ajá. De la 2. Me estás diciendo que... Hablamos de la 2. Bueno, de 2049. Estás diciendo que Boner está maldito. Ya solo hay que ver películas con actores jóvenes. Pues ¿quién? Ni eso, ¿eh? Recuerda que también, oye, yo pensé que el año empezando el año íbamos a hablar con esa película de Eddie Murphy que sigue, pero no voy a revelar cuál. Ya. Creo que nomás me gusta a mí. Pero va a ser bueno empezar con sector 9. Claro. La vi hace mucho, pero me acuerdo que me gustó mucho. Claro. Yo creo que de las de Neil Blomkamp, sí es la que más me gusta. Que ya lo platicaremos. Algo más, ¿qué más pasó en el año? No, muchas cosas, Tito. Los Oscars, oye, faltó eso, los Oscars. Parasite se lleva mejor película. Y mejor película extranjera. Qué joya es Parasite, qué tanto. Fíjate qué tanto se ha utilizado el meme de la señora hablando atrás por teléfono y el señor conduciendo por culpa de los mexicanos. Óyeme, privilegiados burgueses que pero no tienen empatía chan, en tiempos de pandemia. A ver, es que ellos no están mal, es que no estás vibrando alto. Ya te lo he dicho. El coronavirus vibra a 5 miligramos sobre no sé qué. Tú tienes que vibrar a más. Y si te estás muy triste porque no tienes trabajo, pues ponte feliz y ya, no pienses en suicidarte, ¿sí? Por favor. ¡Sonríe! Así de fácil es, o sea, yo creo que lo haces nada más para llamar la atención. No, ¿sabes qué nos trajo? ¿Sabes qué nos trajo la pandemia? Tuitazos de Pati Navidad. Ah, Pati, oye, pero qué tuitazos, ¿eh? O sea, ¿de verdad agarró un libro de Philip K. Dick? Mientras veía Blade Runner y jugaba Cyberpunk. Y qué viejezote se mete. Esos señores son peligro porque... O sea, sí está muy chistoso, pero hay gente que ahorita dice, ¡ay, sí es cierto! Sí, ¿sabes qué es lo peor? Es que seguramente hay gente en el poder con ese tipo de creencias. Oigan, como pasaba, un... ¿Sabes también? Bueno, pues a Miguel Bosé le pasaba algo así, ¿no? Ay, Miguel Bosé es de ese equipo. Que ya después se le murió su mamá, no sé si ya le bajó, pero su mamá falleció por COVID. Ya es grande la señora también. Pero no, es que Bill Gates, carnal, está queriendo controlar a todos con su 5G. Chip por la vacuna. Sí, me acuerdo nos quieren poner mundo, chips en la vacuna. Todo el mundo estaba en contra del 5G y no sé qué, y luego ya salió el iPhone 12 con 5G y fue de ah. Bueno. Ah, dicen que casi no te oyes, no Tito. ¿Por qué? ¿Qué, perdón? Que casi no te oyes. Oigo. Ahí ya te oyes. Y ahí ya me muteó la. Ah, ya. Sí, seguros. Nada más que te pegues más. Ah, es que estaba hablando acá. Sí. Hijo. Oh, que sí, carnal. Que te decía yo. Ah, sí, levanta acá, sí. No, carnal, es que fíjate que. ¿Qué más nos dijo? Ustedes no lo saben, pero siempre le hacemos burla a Tito por esto. Sí. No, ¿en serio? Esta es la primera vez, ¿no? No, pero siempre te decimos que te tiras así de. Ah, no, sí. No, pues es. ¿Qué más nos dejó el 2020? O nos ha dejado. Aparte de la nueva normalidad, de las medidas de sana distancia y de. Nos ha dejado grandes memes también, como el de golf. El de los 18 hoyos. Las burradas de Samuel García. Oye, que todo eso es estrategia, ¿no? Digo, al final, la verdad es que yo no sé quién más compite por la candidatura de Nuevo León. Pensé que ibas a decir, mira, la verdad es que sí me dan ganas de votar por él si estoy en Monterrey. No, o sea, me refiero que pues es que para... ahorita son puras precandidaturas, supongo. Sí, que... pero para buenas para bueno o malo. Como sea como sea el caso, pues es el único. Se está ganando que yo conozco de popularidad por ser un güey muy pendejo. Sí. Y la verdad, oye, Tito, es que puede que gane. Y si volteas tu micrófono, que en vez de que esté así. ¿Así? No, más bien es que yo ahí. Estoy acá. Yo estoy hablando aquí, pero por el ángulo debería estar así. O sea, es lo mismo, pues, pero bueno. Ahí te oyes bien. Okay. ¿Cómo se va a decir? Samuel García. Yo vi la canción, la de Ponte Nuevo. Ponte León. No sé por qué le di play a eso, no sé por qué. León. Maldito sea el que lo tuiteó y me hizo abrirlo. Te odio, no sé ni quién lo tuiteó. Pero yo solo me imagino en el proceso creativo de ese video que estaban diciendo, no, pues también Samuel García. Hubo alguien. Hubo alguien con camisa. Hubo alguien que escuchó el jingle, el sample, y dijo, va, vale, esto mero, no, dice no. Sí. Va. Échalo, él dijo, échalo. Es lo que Maradona hubiera querido. Hubo alguien que le dijo a Samuel García, ¿sabes qué, Samuel? La neta no cantas, léete estas líneas. Grítalas, así como líneas, mostrado. Como regio. Como regio. Grita, sí. Eso hace la gente de allá, ¿no? Grita fuerte cuando hablo. Ay, no. No, qué chica es su madre. Ay, también el señor Salinas, de una vez que vaya yo. Ay, también, oye, que se pase a formar. Oye, pero no sé quién lleve las redes de Salinas, puede que sea el mismo. No, las lleva él. ¿Qué? Las lleva él mismo. Pero mira. Esos tweets de... Oiga, señor, ya me levanté temprano para ir a pagarle su mensualidad. Ah, bueno, gracias. O que pase un buen día, de nada. Oye, yo me en mis salidas que he tenido, todo está cerrado por el botón excepto de emergencia, pero excepto la Electra y el Coppel, amigo. Son los que sostienen la economía mexicana. ¿Tú claro, crees que si lo cierran? Si lo cierran, se cae México, Charmín. No pueden cerrar esas tiendas. Oye, oye, ¿podrá está cerrar? Carísimo. ¿Podrá? ¿Podrá cerrar Best Buy? Pero Electra jamás. Claro, en México, no, no, no. Yo creo que no cerraron durante la... Bueno, a lo mejor los meses de cuarentena, pero... No, o sea, son... ¿Ves todo cerrado? Y excepto esa... las itálicas allá afuera, amigo. Sí, sí, sí, no puede parar. Se cae la economía. ¿Ves el... ¿Ubicas el meme del Atlas sosteniendo la tierra? Ajá, Electra México. Claro, Electra México, sí. Lo describes bien. Ay, ¿qué más pasó este año? ¿Qué más pasó en los Oscars? Aparte de lo de Parasite. No, ¿quién se llevó no el mejor actor? Si... Ya ni me acuerdo. ¿Y yo? Ni idea, no me acuerdo. Me lo busco rápido, mejor. No, ni yo me acuerdo. Es que ya fue hace mucho tiempo, amigo. Ah, bueno, oye, solo quiero decir año. Que el irlandés. Ah, pues, menso, estamos hablando del Joker. Ah, Joaquin Phoenix. Ah, Joaquin merecido, Phoenix. Merecido, merecido. Gran actor. Sí, ídolo, verdad. Ídolo de las masas, carnal. Estamos en la sociedad. Ah, también nos dejó ese meme. Vivimos en una sociedad. No, sí, ese sí, fue sí. El año pasado. El año pasado, porque bueno, la peli es de octubre. Cierto, pero los Oscars son de este. Nos dejó el meme de Joaquin Phoenix con el Oscar y primero sale Rooney Mara y luego en la siguiente foto ya no sale Rooney Mara. Es muy bueno. Que es la referencia a la película de que en realidad nunca estuvo con Rooney. Ya, sí. Ah, de quién, de que no. Spoiler. Oye, pero también buenísimo el de es cierto y estoy harto de pretender que no. Ah, sí. Me estás diciendo que la piña sí va en la pizza. Sí, sí. Y estoy harto de pretender que no. Sí, es muy bueno. El de eso es lo que te mereces cuando mezclas un no sé qué con no sé qué. Ah, sí. ¿Qué es lo que obtienes? Pero fíjate que el Joker tiene una de las mejores referencias que hemos visto en todo el cine, que es cuando se le cae la pistola, haciendo referencia a Mayito cuando se le cae la bolsita de coca. Empácatelas, o sea, no hay el arte imita la vida, no tanto como la vida imita el arte, amigo, básicamente. Sí, efectivamente. Ninguna otra obra fílmica de celuloide tiene eso. No. Y solo el fan de Cepa se dio cuenta. Fan de Cepa, cómo no. Saludos a la nueva Cepa que está por ahí. Oye, también nos trajo la pandemia, pero nos trajo también la vacuna. Oye, ya sí. La están empezando a aplicar en distintos países. Ya como nos va aquí en México, pues a la gente menor de 40 años nos va a tocar el otro año. Mira, si todo sale bien, se supone que nos llega a mediados del siguiente año. O sea, sí, junio, julio había visto. Oye, pero de 2022, ¿no? No. ¿Por qué decían que llegaron? Sí, llegaron la vacuna a México. Llegaron 3,000 dosis. Es como presumir aquí en el Powner. Oye, tenemos 2 seguidores. Ya llegamos a 2 seguidores, ¿eh? Oye, pero no. Más. Después llegó otro cargamento con más de 40,000. Sí, entonces van a estar llegando llegando así. Ah, como por oleas. Sí, tranquilo. Tipo. Oigan, que ya empezaron por cierto, Canadá tiene vacunas para el triple de su población gracias al dinero que genera con las minas de nuestro país. Hijos de la fregada. También chinga madre. Oye, que también, ya... ¿acaso crees que somos ricos? Sí somos, pero se lo roban. ¿Qué les iba a comentar? Ah, que ya empezaron a circular tweets y notas falsas de que... Oh, no, sí, es que sobraron muchas vacunas y se las llevaron al IMSS de Querétaro y se la pusieron a una doctora y que le da un derrame cerebral y se lo ponen a un doctor y ¡pum! Infarto, se murió el señor. Es idea, ay, no mames. Ah, vieron, ya me acordé que nos trajo también la pandemia. Las fake news sobre el dióxido de cloro. Que tomado en agua prevenía el COVID. Y era como, ah, ok. No, amigo, decían que si fumabas no te daba COVID. Mira, ahí está Manzanero fumando puro campechano. ¿Qué te voy a decir? Ah, pues la gente tomaba agua con qué, con radiación, que era lo que le metían antes. Plomo. No. Cianuro. Un poco de veneno te hace más fuerte, ¿no? Chihuahua, no, le metían radio, no sé. ¿Radio? Bueno, en lo que Charmín encuentra eso, les iba a comentar que unas tristes noticias. Estados Unidos pidió muchísimas vacunas, pero la forma de distribución como que no les está funcionando muy bien y muchas vacunas se van a echar a perder. No. Oye, antes ahorita que hablas de Estados Unidos, también lo de Trump, la salida de Trump también nos dejó el 2020. Oye, con razón se lleva también con Manuel, ¿cómo? Andrés Manuel, que ya está diciendo, ¡ah, fue un fraude! ¡Voto por voto! Oye, también nos dejó el meme de, ¡esta es la que mueve a México! ¡Pónganse a chambear, culeros! ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama el movimiento? Saludos a ese señor, donde quiera que esté, espero que le esté yendo de maravilla. Ojalá lo hayan ascendido. Tenía toda la razón. Claro. Oye, clase trabajadora mueve todo. Sin duda. Oye, pero ¿cómo se llama el... ¿Cómo se llama el movimiento anti-AMLO? Frena. Oye, que se les estaban volando las campañas y no, un chiste. Salieron a protestar arriba de sus Mercedes-Benz. No, hombre, pero sí, o sea, esa es gente que dice, ay, no, sí, nos vamos a ir a poner a acampar. Sí, señor, en su vida ha acampado en el suelo. No, y ponían a gente a que les cuidara las tiendas porque ellos tenían que trabajar. Claro. Oye, pero pues es la misma clase de gente que sus papás los llevaban el sábado en la mañana a completar los 18 hoyos de golf, si no, no les daban su quincena. Su semana. Oye, cuando pone golf y luego sale... No lo encontró Charmín, se lo imaginó. Tú no sabes, hijo. Oigan, amigos, ¿y el 2021 ya van a ver Chernobyl o no? ¿Qué, perdón? ¿Chernobyl? ¿A ver qué? ¿En 2021 ya van a ver Chernobyl o no? Ahí está. Sí, radio era lo que le echaban al agua y te vendían como agua radiactiva, súper genial para tu cuerpo. ¿Pero como remedio para el...? No, como que tomara, no, o sea, hace mucho tiempo, te digo, en 1912, vendió miles de, para usarla, se llenaba el depósito de agua que se tornaba radiactiva tras reposar durante toda la noche. Las instrucciones sugerían beber cada día 6 o más vasos de esta. Oye, ya me acordé que otro meme nos dejó la radio. El 2020. Nos dejó el meme de, ah, caray, soy yo. Uf. Empezando el año. ¿Sí se acuerda? Sí. Me suena, pero ¿cuál es la imagen? Que está el tipo así. Que dice, ah, caray, soy yo. Ah, caray, soy yo. El que un reportero que está haciendo mucho viento y está reportando que se cayó un árbol sobre un carro sobre un y dice carro. Placas ta y luego dice caray soy yo. buenísimo. Ay, qué triste, era su carro y él lo reportó. Me imagino el botón, lo toma con mucha comedia, oye, porque se avienta una carcajada y dice soy yo. Sí, pues ya que te queda. Sí, y me encantan los memes de cuando te das cuenta la persona que estaba destruyendo saboteando toda tu vida. Soy yo. También nos dejó el cholo que toma Ocean Spray. Jugo de arándano. Que a ese cholo le está yendo mejor que a mí. Le dio una troca y. Le dieron dotación. Y luego ya vendió su mercancía, su línea de ropa. Y luego ya está, salió con Snoop Dogg. Y ahorita el güey ya tiene la vida solucionada. Sí, ya lo logró. También nos dejó el meme de mis planes 2020, que puedes poner a Yolanda Saldívar como 2020 y a Selena como mis planes, sí, uff. Ahora salió, también salió mucho Carla Panini de que esto no hubiera pasado si Among Us en Among Us. Había una Carla Panini ahí que era letal. Nos dejó el meme de las niñas del cumpleaños también. El de DiCaprio es de Django, ¿no? Que está como... Ah, sí. Me encanta porque salió uno que decía: ¿estás diciendo que puedes poner un meme de Leonardo DiCaprio bebiendo en sus películas? Y sale ese, y sale el de Gatsby, y sale otro igual, está tomando, no me acuerdo. Ah, el de Lobo de Wall Street, ¿no? Como así. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya dijeron de Bárbara de Regil. Uf, ¿cuántas no sacó? Ah, Bárbara. Dijo uno Charmín. Bárbara de Regil es un meme viviente. Es un meme viviente. Uno de mis favoritos es el de: ay, no, qué prieta, ¿no? Qué feo. Sí. Que usa el filtro, ¿no? Oye, ¿qué me dices de Super Bowl? Shakira y el... Ah, Shakira, sí es cierto. Y el Super Bowl. Que este año es... ¿Quién es? Beyoncé y Shakira. Ah, no es cierto, perdón. Jennifer López y Shakira. El que viene. ¿Quién es Edith? The Weeknd, es The Weeknd. The Weeknd, cierto. Ay, que le hicieron un meme bien feo porque engordó y le pusieron The Month. No lo he visto, no lo he visto que le engordado. Son bien malos, neta, gente. Como si nadie hubiera, como si pues ninguno de ustedes hubiera engordado en la pandemia. Este fue el año de la engordadura, la neta. Sí. De los kilitos de más, sí. Y también de la enflacadera. También. También. Pero es más engordadera que... Por ejemplo, Jules sí la sufrió mucho los primeros meses. Sí ganó bastantes kilos, pero la verdad es que uno no se da cuenta. Ay, perdón que esté ventaneando a mi esposa. Pero es que después entró a dieta y bajó muchísimo y llegó y se veía muy bien. Entonces fue un gran logro para su persona. Y ya. Ay, perdón. Tenía que decirlo, tenía que compartírselos. Muy orgulloso de mi esposa y su cabalidad. Abrazos, calurosos, Jules. Un saludo a Jules que está ahí. Off screen. También hay que decirlo: el 2020 nos trajo al subsecretario Hugo López Gatell. No entiendo el crush de las personas con Gatell. ¿Cómo? No entiendo el crush de las personas con Gatell, o sea. Pues es que normalmente en los puestos de gobierno. Ah, ya no están preparadas. Que ya, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Ahora sí, me oyes? Te digo perfecto. Ya. Que luego en ciertos, o en la mayoría de los puestos de gobierno, suele no haber gente tan preparada, o si están preparadas, no son gente que tenga una muy buena oratoria. Y al pues Gatell resultó que sí es un médico muy preparado y tiene una muy buena oratoria. Y pues, tiene carisma también. Tiene cierto carisma. Digo, quien critica toda la estrategia de gobierno tiene que entender que pues no depende del pobre hombre, ¿no? Depende. ¿Y que es el subsecretario, ¿no? El secretario de salud. Estoy segurísimo que las decisiones, pues a lo mejor opina, pero realmente él no las toma. Es el que da la cara nada más, ¿no? Pero... Sí, es el que da ahí pues sí, prácticamente funge como vocero, pero yo estoy siempre seguro que es un doctor preparadísimo y que sabe muchísimo, sabe muy bien cómo expresarse y pues eso cautiva a mucha gente, ¿no? Aparte de que sí sentó a dos que tres reporteros con unas respuestas muy elocuentes. Pues eso, no, ¿viste cuando le preguntan de oiga, y los casos que tiene ahí, ¿los tienen aislados? Y a ver, es una predicción matemática, ¿cómo los van a tener aislados? O el de le mintió a México. La morra. Pues eso. Que le hicieron meme. También esa morra, porque su cara de ya lo chingué. No, y el último que salió de que si alguien juzga el plan de cómo llevar es el Tito. ese es el de hace poquito, el de, pues no hay que juzgarlos porque están en el nivel de su entendimiento. Oh, que están bien pendejos, dice. Oye, dice Alex, ya me voy, pero feliz 2021, les deseo más streams y películas perronas. Gracias, carnal, gracias por estar con nosotros. Abrazos, este 2020. Alex, abrazos calurosos, gracias por pasarte. Muchas gracias, ahí nos estamos viendo, te invitamos luego. Oigan, que, bueno, sí, ¿sabes cuál meme me da mucha risa? El de la morra de, a ver, ¿y dónde lo leíste? No, pues, pues, ahí. Está ahí, en el Rincón del Vago. Sí. Ay, no. Sí, ese que hicieron meme está bueno. Mira, hay muchas cosas que criticar, la verdad. Y muchas cosas que se hicieron mal, pero bueno, ya. ¿No? ¿Qué más? Oye, yo vi un tweet que se burlaba a un comediante que decía nunca te subas con, es que está bien sangrón, pero dice, nunca te subas con Gatell en una carretera porque no sabe medir las curvas, y era de él. LOL. ¿Sabes también cuál video pegó mucho ahora? El de la niña del pastel, el que le sopla las velas. Sí. Sí. Que le soplan, ¿no? Y la otra está así. La otra sí, normal, como sea. Me la pelan. Ah, ¿qué más memes? Ya ni me acuerdo. Solo me acuerdo de la caray soy yo. Ah, caray soy yo. Memes 2020 que estoy poniendo. Ah, pues no sé, amigos. Oye, Erika Buenfil en TikTok. Ah, ¿lo de los calzones? No, pues que se hizo su cuenta de TikTok y arrasó. Oye, pero que se peleó con Galilea Montijo en hoy. Achis, ¿por qué? Sí, porque andaba de sangrona la Galilea Montijo y le dijo, oye, ya me di cuenta de cómo me estás tratando. Y la neta. Y dijo, la verdad no me está gustando, que no sé qué. Y la Galilea, sí, pero ¿por qué? Que no sé qué. Ay, no, puro drama. ¡Cuauhtémoc! ¿No conoces a Cuauhtémoc? Este que dijiste, Galilea. Ah, gran video también. También Galilea, qué chingos. Oye, sí ganó el Big Brother, ¿no? Fue la que ganó. No, oye, yo me acuerdo de, bueno, más bien, ¿qué me dices del meme de máteme ese recuerdo de ese amargo amor? Cuando le pone la pistola. Bueno, ay, a mí cada que me quieren medir la de en la muñeca ese. Desde que llegas a un lugar donde. Dele. Lo peor es que es en el Soriana, amigo, en el súper. Dele aquí, mire, dele. Oye, seamos sinceros. No, esa frase de esa señora se lució. Sí, la neta sí. Yo creo que hasta le tomó la temperatura, le dio risa. Señora, saludos a donde. Pero seamos sinceros. Esa máquina sirve para borrarte los recuerdos de la hora pico. La hora pico, qué buen reventón. Siéntese, por favor. El güey ya que pues. Así es bueno, así es buen meme. Ajá. Oye, ¿qué me dices de que... Le muy padre tu idea, pero estoy fuera. Sí, ¿no? Sí, estuvo bien. Y nos trajo. ¿Qué más nos trajo este 2020? Ah, dice Belic. Los que combos es... de KOF. Exactamente. De la KOF. Nada más la U. Para atrás con patada. Ese, la U para atrás con patada es el Huicho. Ah, no es cierto, no. Es el del que corres y lo agarras de la cabeza y. Con Yori. Uf, Yori loco. ¿Quién lo puso? Puse yo, ¿no? Estos combos ni Yori los tiene en unas pizzas, o no me acuerdo de qué era el meme. Bueno, no el meme, era de una pizzería, creo, no me acuerdo. Por ahí luego se los mando. Ah, ¿qué más nos dejó? Kanye presidente. Ay, Kanye presidente. Oye, estaba bien verga porque ya ves que están los de las votaciones, ¿no? Los resultados. Trump, Biden, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego ponen a los candidatos nuevos o independientes, los ponen con una silueta negra, ¿no? Y pone como cuando no has desbloqueado a Kanye West para poder pelear, y sale así nada más la pura silueta de Kanye. Ay, no, ese Kanye West me choca, ese señor. Pero sí tuvo el 1% de los votos, ¿o no? ¿O ni eso? Pues creo que lo mínimo que salía era el 1%, ¿no? Salía algo, pero sí hubo gente ahí que votó por él. Ya ni su esposa votó por él. Oye, ¿qué me dices de canciones de Biden? Y ponía la de Biden de Michael Jackson. Biden. Biden. Sí. Oye, que Biden tiene TikTok también. Por ahí vi unos TikToks. No, gracias. Pura propaganda. Que decía, este es el presidente de. Pura propaganda imperialista, Tito. Sí, por favor. Propaganda del Imperio Yankee. Por favor, Ah, ¿sabes también que nos trajo el 2020? Nos trajo el nuevo billete de 100 pesos. Yo ni lo he visto. Por cierto, no me di cuenta, pero en algún lado me dieron. Yo creo dejaron cerca de algo caliente y de una esquinita así, se chiquita. De los. Es plástico, ¿no? Sí, es de los. Es de plástico. Muy bonito, muy bonito. Ya estamos a un paso de parecernos a Venezuela, Charmin. Ya. Un paso más, pues. No sé si supieron. Bueno, esta semana hubo apagones en varios lados de la República. Sí, a mí me tocó. Sí, también nos trajo eso. ¿Te tocó? Me tocó. Yo me tocó. Ya, yo por eso ya, mira, visto de rojo ya. Ya, No, amigo, te estás equivocando. Es si café. Es café. Fuerza del centro. Es café por Morena, viejón. No. La URSS. Oye. ¿Cuándo regresa la URSS? Y que sale el Lenin de. ¡Ah! Sí, vi que se fue en varios lugares. Pero más Edomex y sus alrededores, ¿no? Sí, también se oyó que en Monterrey, creo que también en San Luis hubo. Aguascalientes, Zacatecas. Me imagino que la red de luz no está. O sea, más bien de las plantas, de las. ¿Cómo se dice? Facilities. Instalaciones. Señor francés. A ver, dígalo otra vez. De las instalaciones. Dígalo otra vez. Se genera la electricidad, surte a ciertas áreas, a ciertas zonas. Y pues, ¿pero cómo dijiste? A mí en particular me surtía, pues no falló. Yo surtí luz. ¿Pero cómo dijiste? Facilities. Sí, o sea, era más difícil. Habla bien, oye, maldita sea, habla bien. Charmin, la luz se fue por la batalla en Tlaxcala, sí, pero no olvidemos la causa real, que es nada menos y nada más que parece que la CFE solo resiste 9 meses de home office. Que dijeron, no, pues váyanse a home office, pero no podemos trabajar desde casa. No pasa nada, hay pila. Ya se les acabó. Tenían un no break que duraba 9 meses. Y ya se le acabó la ahí. De hecho, los 40 minutos que duró abajo es lo que tardó el trabajador en llegar a su trabajo. Ahí va. A aprender el switch. Es por la batalla en Tlaxcala de. ¿Sí viste ese episodio, no? Charmin, de Evangelion, donde disparan y dejan sin luz a Neo Tokio. Sí, lo vi. Sí. Por eso pasó exactamente igual. Es cuando hace referencia a la cuestión del Imperio Británico, güey. Por eso no lo entienden, porque no han leído del Imperio Británico. Mira, les voy a dejar una gran frase. 2020 era el año que Charmín nos iba a explicar Evangelion y nada más nunca la vio. No, ni la acabó. Y también que movieron Evangelion 3.0 más 1.0 a 2020. Oh, qué rollo. O sea, es que nada más ve qué tipo de cosas hacen y quieren que vea. O sea, como que Tito, primero este final y luego. Esa película otro, nunca va a llegar. Pero me encanta el meme de Arenita, el de ya terminé de ver Evangelion. Y dice el final de la serie. Y dice, Arenita, ese no es el final de Evangelion. Y le hace así. Y ya el The End of Evangelion, que es el final de Evangelion. Uf. Nos llegó también. ¿Sí fue este año o fue el pasado? Nos llegó en Netflix. Perdón, nos llegó. ¿Cómo se llama? No, fue el pasado. Que nos llegó Evangelion a Netflix, ¿no? Creo que sí fue el año pasado. Sí, el pasado, porque se los expliqué, pero no me pusieron atención. Por eso no lo recuerdo. No, oh, fue este, ¿no? No me acuerdo, fue empezando el año. No, no es cierto. Ay, ya ni me acuerdo. De hecho, según yo, fue por pandemia time. Bueno, cuarentena, ay, bueno, aislamiento. Seguro, no fue el pasado. Soy fan de ver a Maribel Guardia. Debemos hacer Pwner retos de baile de TikTok. Sí, ah, pasado, oigan, gente del el año pasado. Gente del chat, ¿qué me recomiendan regalarme para Reyes? ¿De qué? La serie de Cowboy Bebop en Blu-ray o la edición especial de Akira en Blu-ray. Akira, yo voto Akira. Yo voy Cowboy Bebop. No, pero Tito no cuenta. Vamos uno a uno. Es que las dos son buenísimas. Pero aquí así me gusta mucho. La normal, no, la estándar, ¿no? No tengo ninguna, no tengo ninguna. O sea, quiero tener una. Híjole, está difícil, ¿no? Está difícil. Esa, pero haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¿No? Dice Beli que cabo y vivo. Sí, cómo no. ¿Cómo es que es una joya. Y que fue el pasado cuando llegó Evangelion. Sí, fue el año pasado, sí, de acuerdo. Ah, ¿en serio? Entonces ya tenemos 2 años ahí de Evangelion. Deuda, Charmín. Yo ya se los expliqué, pero pudriéndose, Charmín, pudriéndose. Su cerebro. Ni digas nada, Tito, que te falta terminar Mr. Robot. Ya la acabé, nomás que yo estoy esperando el momento para platicar. Fíjate que el final es muy inmersivo. No, no es cierto. Es muy newtoniano. Muy existente. Ah, es como Soul, fíjate. Pero redondo. ¿Tú comes pan? Pero redondo. Fíjate, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Ahí. Ya, este sonó mi cel. Oigan, no sé, algo que quieran agregar para este especial Adiós Popo 2020. Pues se empezaron los streams. Muchos pues ustedes iniciaron su carrera como Twitchers. Ya. Ya con afiliado y todo. Así es. Cierto, cierto. Que ahorita no he podido porque no tengo celular, pero ya lo voy a arreglar para poder streamear. Y oye, y cambias el chip con el de Julieta y para por lo menos tener el mensaje. Sí, podría funcionar. Ah, ¿te pide un código para streamear? Sí. No, para iniciar la sesión en el Streamlabs. Ah, sí. Uh-huh. Inicia sesión a través de Twitch, entonces la staff tiene dos pasos. La verificación de dos pasos. Sí, es que lo quito, siempre lo cambio para poder hacer el del Pwner, pero estoy pensando en utilizar la otra computadora para hacer el del Pwner y esta es la parte del mío. ¿Sabes cómo tengo la verificación yo, la de dos pasos? Un momento, ya vuelvo. Con el autentificador, autentizador. Así lo tengo, pero pues. Pero con el de Google. El de Google. Uh-huh. Así lo tengo. Nada más que pues. No. Pero pues está en el celular y no tengo celular. Bueno. Oye, Tito se desapareció. No, dijo ahorita vuelvo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Tito. Ahora sí te explico el final de Evangelion. Fíjate, en el momento en el que se monta, hace referencia a Troya, cuando el caballo. Casi te la compro, como que ibas muy bien. No, es que, ¿sabes qué? Bueno, sí tengo. Hay Netflix, pero está en la tele, en la de la sala. No es mi Netflix, yo no tengo Netflix. Entonces, realmente yo, el ver la tele en la sala, pues, estar solo y que no haya nadie. Solo así. Oye, puede ser mío el control. ¿Sabes qué? He estado viendo estos finales de 2020, muchos series, bueno, no muchas, llevo dos, bueno, estoy en la segunda. La primera serie oriental japonesa que vi fue la de Alice in Borderland. ¿Es animada o serie? No, es live action, pero me gusta mucho porque es como si vieras un anime, pero live action. Ok, entonces no entra dentro de... No, no es dorama. No, porque es como de acción. Y esa de Alice in Borderland trata sobre un grupo de amigos que de repente son transportados como a otra dimensión de Tokio, donde ya no hay gente, y empiezan a jugar un juego, pues tipo, o sea, si pierdes en el juego te mueres, ¿no? 2020 nos dejó el mejor videojuego de la década. Cyberpunk 2077. No, claro, se refiere a The Last of Us 2, pero sí, narrativamente concuerdo, Bellic, pero es que ahí está God of War, Bellic, tienes que acabarlo. Yo creo que no he jugado ninguno. No, y luego tu amigo que te presta el Xbox en vez del PlayStation. No, sí, el Xbox chipeado, sin control, no. Sí, no, o sea, así no se puede. Que hace rato andaba aquí Carlos, que a ver cuando nos juntas en tu equipo súper competitivo a los mochilitas. Ya no lo he visto conectado. Ya no lo viste conectado. Que a mí venga y me diga, no manches, te vi conectado y no me invitaste. Ese día me reclama. No lo he visto conectado. Hoy. No, nada más le dije que estabas jugando en ese rato. Hoy en la mañana. Me preguntó si ya le había entrado. Ah, ya. Sí, ya le entraste a él. No, no he tenido chance. Sí, he querido calarlo. Le estaba preguntando, de hecho, cómo se. O sea, si pudiera. Lo que les dije en el stream, si podía estar como practicando con bots y luego ya que me acostumbre y a meterme a los menos trancazos. No, amigo, no se puede a menos de que compres el Modern Warfare, Warzone. Pero pues si está en el Game Pass. No. ¿No? Ah. No, esos vatos te cobran todo. Ánimo. Bueno, excepto Warzone. Necesitas Gold, ¿no? Pero tengo Game Pass Ultimate, el que trae. Tiene con Gold. Ah, por tres meses, ¿no? El último es que eso, sí, creo que lo dije la semana pasada, ¿no? Este Chong se armó también así. Y va a descargar los Halo. Ah, pues por eso te dije que lo... ¿Ya lo tienes descargado? Ya, amigo, ya. Ah, pues luego las del primerito. Pues ya, que se arme. Vámonos para jugar Halo. Creo que sí puedo. Muy bien. ¿Qué más nos dejó el 2020? 2020, no sé. A muchos les dejó mucha meditación en solitario, introspectiva, reevaluación de las vidas y todo. Oye, Tito, te faltó en tu In Memoriam Akira Reiko, Oscar Yasser. Akira. No, aquí. Sí, cierto. Espérate. Perdón, es que. Heridas. No, mejor no digo porque. Y que me puse a ver. Me puse a ver Nerdcore despiada post noviembre. Y súper triste es ver ahí el stream sin Akira. Claro. Sí. Dice Bellic 2020 nos dejó Tenet, joya. Uf, véanla para platicar. No la he visto. Yo sé que me va a gustar porque la verdad me encanta Christopher Nolan. Ay, es que en realidad Christopher Nolan. Pensé que ibas a decir. Yo sé que me va a gustar porque está bien mamador. Sí, sí. Y la verdad me gusta todo ese trip de Christopher Nolan, me encanta. A ver. Sí, o sea, es ¿qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado casi de todo? Ahí sí coincidimos, Bellic. Es increíble Tenet. Además que, ¿sabes qué? Le tocó una mala época para salir. Pero si hubiera salido el año pasado. No, si hubiera salido en febrero. ¿En febrero? Sí, claro. Oye, oigan, sí. Dije, voy al baño rapidín. Es que está cabrón estar tomando agua durante todo el pobre, fíjate, error que cometí. Oye, Tito que ya quiere cortar aquí el stream y todo el mundo se sale. Pues oye, pero... Ay, no sé, ya oye, le paramos. Ya. Decía Charmín que ya, que casi hemos hablado de todo lo de Christopher Nolan. A ver, hablamos de las tres de Batman. Ajá. Bueno, falta Interstellar que no ha tenido episodio. Ah, no ha tenido episodio. Ya hablamos de Inception, ¿no? Bueno, hablemos de lo que sí. Las tres de Batman. Uh-huh. Memento. ¿Qué más? Isla, sí, no es cierto. Esa no es de él. ¿Qué más tiene? Ay, ¿qué más? Inception, Inception no le hemos hablado tampoco. No, de verdad. Pero viene, viene en cola, sí, sí va a salir. A ver, Memento. Falta un ratillo, pero sí. Batman, Interstellar, Inception. Ah, tampoco Dunkirk. A mí, mira, a ver, la neta, a mí me encantó Dunkirk, me gustó muchísimo, entonces me va a gustar Tenet. Sí, bueno, es que a mí me haz de cuenta que si pones Tenet, Dunkirk y ¿cómo se llama? Interstellar, pues sí, a mí me gusta más Interstellar y Tenet que Dunkirk. Pero sí, o sea, te va a gustar, te va a gustar. Sí, o sea, entiéndese, sí, a mí me gusta todo lo que es el señor. Está, y más porque, bueno, sin tocar la trama, la forma en que está grabada está muy interesante. Es como volver a ver Inception por primera vez. O sea, vas a ver y la vas a volver a ver y vas a encontrar cosas y hay como varias capas de película que está muy chido. Oye, dice Beli, culpa del necio de Nolan, él la pudo haber atrasado, pero sentí que iba a salvar a la industria del cine con su película y pues tampoco, chavo, la pandemia fue más grande. Pues sí, la verdad. Y es que... Ay, no, ahí está el Charmin, mira lo que miedo. Un Charmincito ahí parado, comparado de Steve Ballmer. Qué miedo, a ver, lo va a hacer grande el chavo, mira. ¿Sí? Ahí está, con el Arturito, sus sables de luz... Oye, hijo, no hace frío, hijo. Hijo, te va a dar un aire. Oye, nos va a sacar un ojo el Charmín, ahí con... ¿Qué? ¿Qué pasó? Que nos vas a sacar un ojo, Charmín, amigo, que si no hace qué? Frío. No, ¿cómo crees? Tú sabes por qué, hijo. Ahí eso sabes, ahí, hijo, hijo. Ahí estaban los sables bien parados. Platicábamos de que sí, vean Tenet, vean me gustaría dedicarle un episodio, pero llegaron los bots. Sí, qué pedo, sí. con los... Puede que famous with followers, primes and viewers. Supongo que escribe así para que no lo detecte Twitch, ¿no? Sí, ajá. No te lo ponga como spam. Gracias bots por la invitación, pero no. Así son, no. Oye, ¿y por lo menos dejan view o no? Supongo que no, fíjate que no. Han de venir, pegan el mensaje. Se van. Sí. Ni siquiera es vivo, maldita sea. Oye, también el 2020 nos dejó el server del Pwners. Ah, sí, gran. Que ya hubo ahí una trágica. una dimisión. Charmín, a ver, déjenme les digo. Charmín le prometió a la gente: métanse al server, comunidad, ahí van a encontrar a 24/7. Ahí van a encontrar con quién jugar. El juego que jugamos. Y este chavo dijo, de él en el Pwners. Se le rompió el corazón porque no encontró con quién jugar. No, sí encontró con quién jugar. Y esa persona no jugó con él. No, es que a ver, aclaremos. Sí, le puse si quieres en la tarde y ya fue todo. Ahí están los mensajes. No tengo nada que temer. Si quieres en la tarde, y en la tarde nunca llego. No, pues es que también no tengo 15 años para jugar todo el bueno, que sí juego todo el día, pero es que hijo, es que también. Ah, pero Red Dead Redemption 2. Yo aquí estoy nada más para poder tirarle al pobre Tito, sí, sí. Porque no acaban las cosas. Está bien. No, pero o sea, sí es cierto lo que... ¿Quién dijo que Borderlands le hace algo a la gente? Creo que fui yo, ¿no? Pues tú. Sí, o sea, Borderlands tiene algo que no sé, vuelve a la gente intransigente. Sensible. Oye, al tacto. Oigan, déjenme les platico, creo que ya les había platicado, pero ya llegué, bueno, ya saqué uno de los finales de Cyberpunk. Ya había viciado, ¿cuántas horas llevas? No, dura, la verdad es que leí hace poquito una nota que decía de que sí duraba mucho menos que The Witcher 3, por ejemplo, porque mucha gente no acabó The Witcher 3. Y la verdad es que se me fue muy rápido. O sea, si no fuera porque hice muchas misiones secundarias, la verdad, sí se me fue como agua. Oye, ¿sí platicamos lo de Cyberpunk? ¿Lo de que lo quitaron de Sony? Bueno, de la PlayStation. En los episodios que ya están borrados. Pensé que... No, sí, sí lo platicamos. Nos dejó este... Qué pobre Cyberpunk. Bueno, al menos para Play 4. Qué bueno que me esperé, fíjate. Sí. Yo así justificando por qué no lo compré en su momento. Pero sí, gran juego. Estoy planeando en pasarlo una vez más con otro final y luego ya esperarme a que salgan las versiones para Next Gen para darle las otras vueltas. ¿Sabías que depende del tamaño de tu pito el final? El final dura más. Si está acá, mira. If you know what I mean, sí. Poderoso. Vives lejos, dura más. Brazo de bebé. Claro, que no es así. Oigan, que no funciona así. Aparte, ¿no le hicieron mucho de emoción. De, no, sí, que te puedes poner un miembro enorme. Y la verdad, no es tan enorme. No, y fíjate que más que eso, hicieron mucho alarde a que ibas a poder configurar tu personaje. De todas las maneras, las que puedes imaginar. Y vi en Twitter donde una chava dijo: yo creía que mi personaje se viera andrógino, o sea, que el cuerpo no estuviera marcado de una manera u otra. Y se topó con que o tienes cuerpo de hombre o tienes cuerpo de mujer. Y aún eligiendo cuerpo de mujer, no había, ¿sabes qué? No me pongas boobies. Entonces siempre tenía como algo de forma, ¿no? Esa silueta de... ¿Quería cuerpo de quién? El cuerpo de mujer, ¿no? Y como con poquitas boobies, aunque sea, y la cinturita, lo que quieras. Y ella lo que quería era todo. Haz de cuenta, un Peter Languila. Al final no era tan punk como decía. Sí, al final le faltó punk, cyberpunk. Pero cyberpunk, bueno, por esa dicen. Parte, por la parte de la crítica al capitalismo y a las corporaciones, de eso se trata el juego. Pues mira, es así muy anticapitalista, no es, ¿eh? Déjame te digo. Ya nos vamos a poner muy rojos, la revolución. No, el marco del poner siempre ha estado rojo. El marco siempre ha estado rojo, pero bueno. Oye, ¿qué más? ¿La hierbita del marco ya estaba o la acabo de ver? No, la pusimos en el episodio conmemorativa por las fechas, las épocas, Tito. Ah, ok, pensé que... Oye, ¿cuándo se quita esa? Ya, el siguiente. ¿Después de Reyes? De hecho, le quería poner un 2021 o algo así, pero... Ya no dio tiempo. Se lo pongo para el siguiente. Va a ser 2021 de World Art. Ajá. Ah, el siguiente poner es justo el Día de Reyes. Ay, a ver. ¿Y si vamos se a puede. Hacer el Día de Reyes? Pues yo no tengo problema. No es como que... Queda claro que... No es como que haya algún festejo aquí, o de hecho, no sé si ustedes vayan a festejar ese día, no creo. Yo sí voy a partir rosca, pero déjenme ver con mi esposa a ver qué plan. Va que va. Y les aviso si se hace un día después, o si podemos partir la rosca en el poner. Aquí, te partimos la rosca, creo que sí, con mucho gusto. Con la lechita, chocolatito, rosquita, platicamos. Claro. De hecho, en estos días vi una tabletita y se me antojó mucho, no lo he. Tableta de chocolate, abuelita. Quería hacerla porque se me antojó y no lo he hecho. 2020 nos dejó Borderlands terminado, Borderlands 2 terminado en stream. Oye, pero los DLCs, no tengo con quién jugar los DLCs. Oye, yo me voy a salir, ¿eh? Me voy a salir. Que... pero se no están es portando muy groseros. Yo juego aquí y nadie se mete. Se me hace una falta de respeto. Oye. No es cross platform, ¿verdad? No. Sí. Hay cross con. Pero entre Xbox y Play, pero. Creo. Con PC no. Sí, pero entre PC y consola no. Pero tu compu sí lo corre, ¿no? Sí lo corre, ¿no? Tu compu, o sea. A lo mejor sí, pero no lo tengo en Steam. O sea, los tengo en pero la consola. Ahorita están en oferta, salen como en 100 pesos. Sí, en 100 pesitos con todo. Con pre-sequel y Borderlands. Y todos los DLC ya, creo. Bueno, lo pensaré. Oye, yo no sé si para stream, pero hay que seguirle a los... a los... ¿Resequel? Pero no tengo nada de eso, Ernesto. Ah, bueno, bueno, ahí luego te lo... Tengo, el que yo tengo es el Borderlands 2, así, tal cual nomás. A secas. Hay, y, hay que darle... Que, bueno, sí estaría, Halo, bueno, ya fuera de mames, sí estaría chido jugar los DLCs, pero... Pues bueno, entonces para no tocar ese mono, para ahí cuando... cuando tengas... ¿Quién sabe? A lo mejor te cae de reyes. No saben. Pues la frente se cabe el 4. Ah, gran día el 4, ¿eh? El 4, ¿por qué será? Este... porque así te vi, ¿te acuerdas cuando te vi? Por primera vez. No, no. Vámonos, vámonos despidiendo. Gracias a la gente que estuvo en el chat. Gracias a Belic, gracias a Danister, gracias a Trolejan, gracias a Alex. Gracias a la gente de Tlaxcala, que este no existe. La tía Saf, saludos. Ay, sí, muchas gracias, tía, por pasarse un ratito. Nos mandó comentario off. Este, enough, boss enough. ¿Qué más? Perdón, ¿qué estaban diciendo? No, que a la tía de Saf. Ah, la tía de Saf, sí, cierto. Que también pasó aquí. ¿Quién más? Bueno, a todos, la gente, les agradecemos de parte del Puner Podcast. Que tengan un feliz año. Que cumplan todos sus metas, sus objetivos, que sigan escuchando el Powners. Nos vemos el próximo año con 50 episodios o más. Bueno, no más o menos. No más de 50. Más porque tenemos que ser afiliados. Sí, es nuestra meta llegar al afiliado. Off Powner. El viernes, ¿querés ya tener el celular el viernes? Oye, estaría. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos los dos para? Si crees que el viernes ya tenga celular. Tal vez, no sé. Creo que no voy a jugar ese día, pero ya lo platicaremos. Oye, ¿qué tenemos para jugar los dos, Chamins? ¿Quieres que compre Age of Empires para echarnos una partidita de Age of Empires o algo? Pues, sí. Es que tú no tienes. No, no te lo llevaste, ya no tienes tu Wii U allá. No, el Wii U lo dejé. No, ya estuvimos echando Splatoon. Uf, Splatoon, ahí tengo el 2. No, pero yo, ¿dónde? No, pues hay que checar en Steam. En Steam se puede ver los juegos que tenemos. Híjole, creo que nada más es Borderlands. No, ahorita lo checamos. Lo chicamos. Dice Belic, besitos amigos, besitos de regreso, Belic, muchas gracias por estar apoyándonos. Podemos jugar a Brawlhalla con Belic. No, pues yo no tengo Brawlhalla. Pero es gratis. ¿Ah, es gratis? Ajá. Ah, bueno, pues es Play. Gratis. Sí, y gratis. Puedes jugar en el Play, en el la compu, no sé si en el Switch, creo que no sé. ¿Dónde juega? Belic juega creo que en el Play 4. Sí, creo que Play. Peli que es playista. Ajá. Pero ahí nos ponemos de acuerdo. Bueno, algo. O hasta una. Bueno, no es que Among Us ya no está de moda. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. Gracias, gente. Felices fiestas. Feliz inicio de año. Nos vemos en el Sector 9, District 9 de Neil Blomkamp. Película de 2009 o 10, no me acuerdo. No, creo que 9, ¿no? Y bueno. 2009, ajá. Uh-huh. Hasta la próxima. Bye. Kawaii. Ahí voy, Adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. Mario. ¡No seas necio, hombre! Why so serious?